espacio publicitario. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vorterix Rock es el espíritu del rock. De la tarde, 5 minutos, arranca Doble o Nada y empezamos una nueva semana con un nuevo libro y distintas historias. En este caso, es el libro que se llama Anvil, The Story of Anvil. Es el mejor documental de una banda de rock que existe. De hecho, es el documental que disparó a los otros realizadores que decidieron seguir el camino de Anvil y realizar documentales sobre sus bandas, sus grupos, sus conjuntos. El libro amplía la historia del documental Anvil, The Story of Anvil, y da más detalles de la vida de este grupo que ha pasado por todos los lugares comunes de una banda de rock que intenta hacerse un camino en la dificilísima industria de la música y fracasa en el intento. Lo que estamos viendo en Vorterix.com es el tráiler de la película. Así empieza, diciendo que en el año 1984 varias bandas compartieron escenario en un festival. Entre esas bandas está Bon Jovi, Whitesnake, está Scorpions. Todas vendieron millones menos una, Anvil. Y es el pacto de honor entre estos dos tipos, los únicos integrantes originales de la banda que siguen hasta el día de hoy en el grupo Anvil de Toronto, Canadá, Lips y Rob Reiner. El cantante y guitarrista es Lips, el baterista es Rob Reiner. Y ellos, de jóvenes, hicieron un pacto y a los 14 años se comprometieron a luchar de por vida por hacerse un lugar en el mundo del rock and roll. Fue una de esas bandas que en sus tres primeros discos, para aquellos que no conocen al grupo, Hard and Heavy, Metal on Metal, Forging Fire, influenciaron realmente a muchos que venían detrás. Anvil debutó antes que Metallica. Es uno de los grupos que sirvieron de eslabón entre Motorhead y Metallica, por ejemplo, para crear lo que se conoció entonces como thrash metal. Era una banda más pesada que los grupos clásicos que estaban tocando entonces, y fueron pioneros realmente, pero una serie de pasos en falso, de errores de cálculo, de fallas de producción y sobre todo de management, depositaron a Anvil en el oscuro, triste y solitario cajón de los recuerdos, hasta que aparece 30 años más tarde, 25 años más tarde, esta película, y les da una segunda vida y les permite seguir girando por el mundo, a pesar de que considero, ya esto a nivel personal, que la historia de Anvil es la historia que un grupo mediocre se merecía. Sinceramente, Anvil, después de esos tres discos, no tuvo nunca nada más para ofrecer, y por eso, creo yo, fracasaron, y no por la mala suerte que se supone han tenido. Pero cuando empieza la historia de este libro, Rob Reiner recibe un llamado a mediados de los 80 de una persona que en principio iba a ser muy importante en la vida del grupo. Esa persona se llama David Krebs y era integrante de uno de los dúos de managers más importantes de la historia de la música. El dúo era Lever Krebs y manejaban en ese entonces a grupos como Aerosmith, por ejemplo. Habían descubierto a AC/DC y trabajaban con varias bandas consagradas. Cuando ellos, un oscuro grupo metalero de Canadá, recibe ese llamado, se sienten que finalmente estaban a punto de dar ese paso final hacia el estrellato definitivo. Lo que acuerdan entre los dos, entre Anvil y Krebs, es una oportunidad para que el manager los viera en vivo, a ver si realmente eso que se decía de boca en boca en la calle, había como una especie de rum rum, de secreto de que Anvil podía ser la próxima gran cosa, a ver si esto era cierto. Ellos le dicen: mirá, David, disculpa, estamos en el estudio trabajando en Forcing Fire, nuestro próximo disco, no tenemos fechas programadas. Ok, no se preocupen, yo les voy a dar una oportunidad. Los voy a poner como soportes de Aerosmith. Así los veo frente a una gran audiencia, frente a un público que no va a ir a verlos ustedes a ver cómo se desenvuelve Anvil en el escenario. Ellos no pueden creer que van a ser soportes de Aerosmith, aunque Aerosmith en ese momento no estaba pasando por su mejor época. Ya se habían ido Perry y Whitford, estaba Jimmy Crespo en la banda, habían editado Rock and a Hard Place, el disco menos celebrado de la historia de Aerosmith, pero seguía siendo una leyenda y Tyler seguía siendo un ícono del rock. Por lo tanto, Anvil se propone cautivar a la gente que no iba a verlos a ellos, sino a Aerosmith, y tocan en grandes estadios durante un concierto abriendo para Aerosmith. Ellos quedan muy conformes con el resultado, la gente no los abuchea y terminan aplaudiéndolos tímidamente, aunque no eran la banda que el público iba a ver, fueron recibidos con los brazos abiertos. Van después al backstage a hablar con el manager, con Krebs, y les dice: la verdad es que estuvieron bien, pero quiero asegurarme que no fue un golpe de suerte. Les voy a dar otro show, otra oportunidad, para que abran para Aerosmith. Los tipos, muy contentos, dicen: bueno, adelante. Así durante 4 conciertos, y el último es el más especial porque viene el tour manager de Aerosmith. Tyler había tenido un accidente en moto hacía un tiempo, no se había recuperado del todo. La banda, como les decía, no pasaba por su mejor momento y tuvo una mala noche. De hecho, no lo encontraban, Tyler no aparece. Entonces el tour manager de Aerosmith golpea el camarín de Anvil y les dice: hoy, en lugar de tocar 35 minutos, como es habitual, van a tener que tocar durante una hora y media. Los tipos al principio se asustan, pero después dicen: no importa, tenemos material suficiente, adelante. Y bueno, según ellos, le patean el culo a Aerosmith y se van de boca en este libro diciendo que nosotros veníamos de patearle el culo a Motorhead y patearle el culo a Iron Maiden, abrimos para ellos y la gente se volvió loca con nosotros. Estamos hablando de 1982-83, el mejor momento de Iron Maiden, que era imposible que Anvil le pateara el culo, pero bueno, ellos dicen: no, nosotros los pasamos por arriba, y estábamos ahí a punto de dar ese paso final hacia la consagración definitiva. Firman contrato con Lever Krebs y a partir de ahí todo es cuesta abajo. Anvil, The Story of Anvil, la historia de esta leyenda del metal under canadiense. Se consigue el libro en inglés, se consigue el documental en internet. Vamos con el único clásico que tiene la banda, uno solo, clásico under, se llama Metal on Metal, y después Aerosmith con Sweet Emotion. It's what I'm entertainment lawyer in Beverly Hills. Oh, de la tarde, 22 minutos, esto es Doble Nada en Vorterix, en vivo hasta las 18 horas, vorterix.com, 103.1. Arrancamos con dos bandas y dos videos, Metal on Metal de Anvil, en vivo, justamente en ese festival en el que compartieron cartel con Bon Jovi, Scorpions y Whitesnake, y a partir de ahí, insisto, todo fue cuesta abajo para esta banda que es protagonista de la semana Doble Nada por el libro Anvil, The Story of Anvil, que es este que tengo acá. Miren si serán desagradables que está Lips en pelotas tapándose las partes con la guitarra. Y de hecho parte del espectáculo de Anvil en aquella época era un solo de guitarra de Lips con un consolador. Mami. Sí. Era como el momento escupe fuego Gene Simmons. Bueno, tenía un consolador y con el consolador hacía un solo de guitarra tipo slide. Terrible. Pero con un pene gigante. Después fue Aerosmith con Sweet Emotion, uno de los clásicos de la época dorada de Aerosmith en los 70. Aerosmith en vivo, un clip en realidad que simula una actuación en vivo con Sweet Emotion, ¿sí? Si quieren comunicarse con nosotros lo hacen vía Twitter, arroba Vorterix. Hoy no va a estar Gallo, tenía un compromiso. Ajá. Estamos solitos con Guasno, pero de todas maneras habla un duelo de vedettes y por suerte hoy no va a ganar el caca de Gallo. Menos mal. Capaz que manda un tuit con la remera que tiene en la casa o donde esté. La semana pasada ganó los 5 días Gallo, así que hoy no va a poder ganar porque no está. Ganemos los 12 y listo, hagamos así. Elegimos una canción cada uno, listo, no hay competencia. No, claro. Tiene que haber competencia igual. No quiero arrancar sin mandarle un gran abrazo a Joaquín de La Parrilla Olvídate Bicho. Genio. Sí, el viernes tuvimos asado. Animal. Fuimos 15 personas aproximadamente y así todo sobró comida. Así que muchísimas gracias a Joaquín de Olvídate Bicho, la parrilla que queda en Del Barco Centenera 801, esquina Eva Perón. El teléfono es 4921-1004, 4921-1004. Muchas gracias a la gente de Olvídate Bicho, gran asado, un aplauso para Martín. El asador, muy bien. Se lució nuevamente. Y tenemos, yo no sé qué tenemos, pero bueno, hay un video que sirve a modo de resumen de lo que pasó el viernes en el asado. Y en un ratito vamos a ver el edit. Me tiraron una data. Estamos muy cuidados. Estamos muy cuidados, bueno, menos mal. Susana Jiménez. ¿Sabes que al final te van a ponerlo ahora? ¿Ahora lo querés poner? ¿Vos qué decís? Esperemos un par de canciones y lo ponemos, ¿sí? Y así generamos un poco de expectativa para aquellos que quieren ver la intimidad de una radio. Bueno, no van a ver la intimidad de la radio, sino la intimidad de un grupo de personas que se juntaron a comer un asado. Nada más. ¿Sí? Uh-huh. Y yo les dije a los dos, nos quedamos cortos con el helado una vez más. Eran 4 kilos, negro. Y éramos 15 personas. Yo estaba para medio kilo más. ¿En serio? Animal, que sos. Y hubo picada antes. Error. Es increíble la cantidad de comida que se morfó, porque la picada fue tremenda y a cargo de Iván y su padre. De Martín. Genios. De Martín Sol. Pero después el asado lo destrozamos. No quedó tanto, como otras veces. ¿Sabés quién comió más que nadie? ¿Tenés la data o no? Sí, puede que no sea del staff de Doble o Nada. Quizás, o sí. Quizás el que llegó último. ¿Puede ser uno que habla de deportes? Me parece que quedó expuesto por llegar último, pero... Tremendo. Sí. Bueno, en el videito se ve... Eso que no gaiteo, yo no lo podía creer. Acaparó las miradas de todos y se puso a recitar. Pero bueno, en un ratito ponemos el video, ¿sí? Si hoy no juega Gallo, que juegue Codini. Dice, no, podemos invitar a otra persona. A ver, ¿qué remera tenés? No va, esa no va, no sirve. Si, sí, Willis, ¿tenés algo puesto como la gente? Damián, Ral, Miguelito, Iván. Iván tiene la de Muhammad Ali, una de las 300 de Ali. Invitamos a un oyente por Twitter, que se saque una foto, ¿sí? Un oyente que se saque una foto de remera rockera, la tuitea, arroba Vortrex y participa. Sí, el primero que llegue, una remera decente, la foto de un oyente que llegue, una remera decente, una foto del oyente decente, compite contra nosotros dos en un rato en el duelo de DVDs. ¿Puede ser que sea día de valijas hoy? Hoy es día de valijas, me hiciste acordar, ya está la valija. Ya voy, En la Croce Álvarez Thomas, en la puerta de la radio. ¿Sabes qué es? No doy más, ya me duele la cintura. Ayer terminé de hacer la limpieza. Tarde. Terminé de hacer la limpieza. No terminé tan tarde. Ah, porque vi tu Twitter. Pero tuiteé tarde, avisé que hoy iba a haber suelta de CDs. Yo creo que en total son más de 1000 CDs los que he sacado. Desde la primera hasta lo de ayer, que empecé a sumar y se me llenó el baño de discos. Sí, el baño. En uno de los baños, sí, en uno de los baños de mi casa empecé a pilar discos. Y creo que la de hoy es la primera valija de 5 que quedan, más o menos. Hay una enorme cantidad de discos. Hoy hay muchas perlas. Hoy recomiendo, si sos metalero, porque hay mucho internacional. Ayer terminé de hacer la limpieza de CDs internacionales. Hay algunos DVDs también. Sí, algunas perlitas. Hay un poco de todo. Hay unas cuantas porquerías, obviamente. Me di cuenta, por lo poquito que quedó de la última vez nacional, que hay gente que no conoce todo el material, porque quedan un par de cosas interesantes, ¿sí? Así que hoy tendrán otra chance. Ya está la valija, pueden venir a buscarla. Mili no llegó todavía, no sabemos si va a venir. Mili pone orden, que haga lo que quiera. Si está escuchando, seguro que ahora llame y dice, paren todo hasta que llegue yo y organice. Pero bueno, está la valija suelta de CDs. Tengo por lo menos 3 o 4 valijas más para ir trayendo. Me quiero ya deshacer de todo ese material y terminar de ordenar los discos en mi casa. Y hoy hay perlas, ¿sí? Hay metal internacional en este caso, para algunos interesados. Hay algunas cositas que son lindas. Tengo 2 de Seal para vos. Hubo un momento de mi vida que... ¿Sabes que tenía 3 discos de Seal? Uno era un Grandes Éxitos. Dije, me quedo con el Grandes Éxitos y estos dos afuera. Así, total, no los escuché nunca. Tocó en Vicente López, ¿te acordás? En el Río, en el auditorio de ahí. No. En el 2000... Creo que fue diciembre de 2011 o enero de 2012, por ahí. Una locura. No fue. La verdad es que nunca en mi vida me puse a escuchar Seal en mi casa. Nunca. No. Pero bueno, me quedé con un Grandes Éxitos para tener algo de su material. Está la valija entonces ya a su disposición, la Croce y Álvarez Thomas en la puerta de la radio. Hasta las 6 yo me quedo. Después, el material que se va, se fue. ¿Sí? Vamos con un par de canciones y ya entramos en duelo de vedettes. Además tenemos un video, un documental de lo que pasó el viernes en el último asado de Doble o Nada. Está muy, es realmente lo van a disfrutar. Está muy bien musicalizado, muy bien elegidas las tomas. Yo creo que realmente es un documental. Podríamos, ahora ya es tarde porque prometimos pasarlo hoy, pero habría que haber hablado con Mario para presentarlo abajo. Para como presentarlo piedra, abajo. Como piedra que late. Sí, no sé qué iba a decir al respecto, pero bueno, vamos a ver para la próxima, ¿sí? Además fue un asado multitudinario porque hubo invitados de distintas áreas. Además de nosotros, los que hacemos Doble o Nada, vino Nacho, por ejemplo, de la web, vino Guido del Grupo de la Muerte, vino un montón de gente. Vino Látigo, que hizo trucos de magia y dejó anonadado a Guido, no lo podía creer. Guido se deprimía mirándolo a Látigo hacer trucos de magia. Ya lo contrató. Ya lo contrató para un evento que tiene... 70 años. Guido tiene un cumpleaños de 70 años de no sé quién, de un tío, y ya contrató a Látigo. Bueno, vamos con un par de canciones, ¿sí? Western de Ataque 77, Capanga con Rocky, y después regresamos con el duelo de Vélez. Yeah.

Sos un cobarde. No, te iba a decir que me lo pagás vos. Que gano yo y me lo pagás vos. No, si ganás vos, me lo pagás vos. No, pero es al revés hoy. Miserable. Cambio. ¿Pipa? Te desafío. No. ¿No? Soy si perdés otro. Con eso, sos un loser total. No, olvidate. Ojo el oyente igual, ¿eh? Esta es una remera sobria, sí, a mí me gusta la banda mucho, no tanto. La remera es una remera linda, pero no dice demasiado. Sí, la banda. Está bien, sí, la banda. Es simpática, es simpática. Un gris. El gris es muy lindo, la combinación gris con rojo me gusta. De hecho, me puse zapatillas al tono para, sí, para combinar. Hoy me voy a comprar zapatillas rojas, mirá vos. Ya las vi, ¿eh? ¿Sabes que estas me las compré en el último viaje y tuve suerte? Porque estaban... Siempre una zapatilla cara allá es barata acá. Claro. Sí, pero bueno, me terminó saliendo muy barata porque la enganché de oferta. La enganché 50. De oferta y no es que estaba de oferta, me di cuenta cuando fui a pagar. 50. 40. Estaba 80. Olvidate. 40. Este es el oyente que participa. Tiene una remera de Iron Maiden con el Eddie de. De Dance of Death. Con el Eddie de Dance of Death. Sí, no es la tapa de Dance of Death, pero es la artística de esa etapa de Iron Man. Sí. Lindas letras verdes. La remera está buena, no se llega a ver del todo en la foto que mandó, pero está buena. Es una remera de Maiden con el Eddie, creo que es una hoz que tiene, sí, ahí no. Eddie. Sí, sí. Y el pibe parece joven, pero calvo. Y no parece una calvicie de me afeito. Para mí parece una calvicie de O. Tiene problemas de salud. Quimioterapia o soy pelado, me afeito la cabeza. Cuarta sesión. O se le cayó el pelo porque no parece tener ni pelitos, ¿eh? No es que es. No parece una cabeza afeitada, ¿o sí? Vos que te afeitas. Ah, no, vos. El pelado mejide. Ese es el oyente que está participando hoy en competencia. Ya eligió canción, así que si gana finalmente, vamos a escuchar un tema que muchos oyentes piden. Alexander the Great es la canción que piden los oyentes. Es un tema épico de 7 minutos. Ojo que cometiste un error ahí. ¿Cuál? Y diga. Dije el tema. Claro, bueno. Mejor a la gente lo vota por el tema. No va a sonar ese tema. Después lo ponemos igual. Pero mentí. Voy yo con Alice in Chains, el oyente va con Maiden y Beto Guasnella, sí, va con Rolling Stones. Muy linda remera, se la trajo el gurú de la última gira de, sí, los Stones con... De los 50 años. Prototipos de lengüitas Stones, ¿sí? De todo color, de todo tipo, de toda índole. Distintos diseños en estos 50 años de la lengüita clásica de los Stones. Rolling Stones, 50 and Counting se llama la gira, es un gris oscuro el color de la remera, con las fechas... De los Estados Unidos, Boston y Filadelfia. Ahí estuvo el gurú en las últimas funciones de la gira norteamericana de los Stones, que este fin de semana estuvieron en Hyde Park. Así que así están las cosas, entonces. Remero. Gurú, el 27 nos vemos. Falta poquito. ¿Vas a venir a la cancha, se dio? A ver, a Telmito. Arranca. Milo, arranca la sede. No voy a hacerme la guante. La única forma. La única manera de que me lleves a la cancha, sí, es que la Argentina llegue a la final del mundo y sea el mundial acá en Buenos Aires. Y me digas, tengo dos entradas, y lo pienso. ¿2030 cuántos años vas a tener? Pocos. No llegas. 2030, no me hagas pensar. Me voy a ver a ya te dije el otro día que pensar en competencias deportivas me dan ganas de llorar. Los hashtags son gana el oyente, gana Olmedo, gana Guasno, me imagino. Sí, gana oyente, es Willis. Gana el oyente, así que no inventen otro, es gana el oyente, que tiene una remera de Maiden. Yo voy con Alice in Chains. Tengo cualquier cosa en el cabello, ya no sé qué hacer. Estamos convocando a la peluquería para esta semana, si no, hago shrrak. Que venga Beto, ¿no? Sí, me quedó un jopito ahí. Estamos convocando a Beto de Prana, si quiere venir, acá me corta el pelo, si no. Está raro ahí. Sí, porque... Ah, quise hacer un invento y no resultó. Me creció el pelo, sí, me creció. ¿Te da envidia? Sí, sí. La verdad que sí. ¿Está mal que te diga la verdad? No. Mili está acá, está poniendo orden abajo. Ahí está, Mili, venite, por favor. Ahí está, acaba de subir. Fue a poner orden abajo porque hay suelta de discos, ¿eh? Hay suelta de discos. Mili. Toma asiento, mi viejo. ¿Fuiste a acomodar a la gente? ¿Hay gente ya o todavía no? Sí, hay unas 12, 13 personas. Ah, ¿sí? ¿Tantos? Sí, caras conocidas ya vi. Son los mismos de siempre, pero están... Bueno, es válido, sí, también. Sí, están, y porque se ve que les gustaron las cosas que había, entonces vinieron por más. No cometerá este, ¿no? Tan sanito que lo vemos, ¿no pedirá cometa que se repite la gente? Por favor, la verdad me ofendés. Sí. Organizaste como siempre, 3 CDs y al fondo de la fila. Y al fondo. Billy. Guasno, hay que mantener la gaita, no es fácil. ¿Cómo estaba el viernes esa cosa? La gaita está horrible. No paró de laburar, ¿eh? Se nota que es de buena calidad, eso sí. Se la recontrabanca. Hay que llevar un control, ahí no se lleva control. Una cosa... Estábamos, la verdad que yo vi la mayoría de la gente bien, salvo Miguelito, que lo vi medio mal. ¿Por qué? Miguelito me preocupó cómo terminó. Sí. Miguelito juraba y perjuraba que había destrozado la cámara contra el piso. Y hoy le digo, ¿y la cámara al final arrancó? ¿Qué cámara? La que habías arrastrado contra el piso, pegado. Ah, no hice nada. Igual Miguelito, ¿el asado a qué hora arrancó? ¿A las 9? No, un poquito más. ¿A las 10? Sí. 10 y cuarto yo estaba con lengua de trapo, yo estaba... Así que llegó y lo tiramos ahí por Congreso, no sé dónde terminó este muchacho. Hubo más alcohol que en otras oportunidades. Hubo mucho alcohol. Sí, hubo mucho alcohol porque hubo mucha variedad. Hubo cerveza, sí. Gracias, hubo vino, amigo. Hubo fernet, hubo bebidas hubo blancas. Hubo roncola. Muy bien. Aparte, yo fui con el gallito y con Guasno al súper y cuando estábamos viendo, cuando todas las botellas que teníamos, llegamos a lo de Iván y dijimos, esto va a sobrar como loco. Y nada, 2 horas ya estábamos, nos estamos quedando cortos. En un rato ponemos el videito, ¿sí? Que editó Miguel, supongo, ¿no? Sí, absolutamente. Lo censuré un poquito a Miguel en algún momento. Le dije, bueno, apaga la cámara acá. Hablando de gaitas. Ahí está Bon Scott gaiteando con AC/DC. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Sí, en el duelo de vedettes de hoy gana el oyente, gana Olmedo. Rock y calvicie son antónimos. Y la remera de los Stones muy cargada. Gana Olmedo. ¿Por qué esa cara? Como diciendo, creo que no gano. No sé, ya viene Willis a hacernos fotos y posamos. Ponemos caras, expresiones. No vi la foto mía, ¿cómo quedó? Yo tampoco. Gana Olmedo. Les hace lopia a los dos, gana Olmedo. Hoy gana Guasno. Maiden a full, díganle a Beto que gana Guasno. Gana Guasno. Le hago el aguante con Rolling Stones en el duelo de vedettes, gana Olmedo. Hoy fiebre de Alice in Chains con su llegada al país. Celebramos obviamente la llegada de Alice in Chains al país el 28 de septiembre en el estadio Luna Park. Seguramente será un conciertazo. Gana Guasno como loco. Olmedo, con ese jopo estás bastante putete. Sí, está igual muy rebelde, no me lo puedo quitar. Creo que voy a ir al baño a mojarme el pelo. No, pero aparte el auricular acá te juega una mala pasada, sí. Te lo está... Gana Guasno, muy buena remera, gana Guasno. Me paso la Mac 3 en la calva, dice acá ese, que debe ser Ezequiel, mira. El de la remera de Maiden. Yo no me animo, ¿eh? Vamos con Maiden, Up the Irons, gana el oyente, gana Guasno. Gana Guasno. Gana Guasno, te los come vivos a los dos hoy, Guasnito. Generalmente sueles tener buen gusto, hoy no es ese día, me dice a mí, gana el oyente. Gana Guasno, gran remera, gana Olmedo, buena banda para que se une un lunes. Olmedo es la etapa de From Here to Eternity, Best of 1990-2010. Es la etapa, tenés razón, del compilado de Maiden From Here to Eternity. Sí, que va de una época a otra de Iron Maiden, en este caso de 1990 a 2010 había salido otro compilado que creo que iba del 80 al 90, algo así. Gana el oyente, gana Guasno, gana el oyente, gana el oyente, gana Olmedo, gana Olmedo. La de los Stones, muy vista y farolera. No, esa muy vista yo no la tengo, muy vista. Puede ser que muy visto los Stones, pero no es. Sí, de los 50 años, señor. Gana el oyente, gana Olmedo, gana Olmedo lejos. Gana el oyente, gana Guasno, me parece que está muy peleado. ¿No? Me estás robando, ¿no? No, me pareció. Ni loco, pareció. Si hago un conteo vas último, ya te lo digo. Te estaba regalando una canción de los Stones. Un termo de chocolatada. No. Me estás robando. Chocolatadas no quiero, con eso no me compras. Gana el oyente, gana Guasno. Atención. Gana Guasno, ves acá está sumando. Gana Olmedo. Atención. Gana el oyente. ¿Sabes que subimos de una? ¿Sabes que es un año en la cena nada más? Gana Guasno. A ver, ¿qué dicen los nuevos votos? ¿Estás contando, Mili? ¿Tenés una...? Del otro lado estamos contando. Ya ¿una boca de urna? Tenemos un sistema espectacular. ¿Cómo viene, Willis? Gana Guasno, gana Huascacela, gana Guasno. Te liquidé, ¿qué quieres contar? No, bueno, ahora sumaste. Gana el oyente, gana Guasno, gana Olmedo. Gana Guasno, gana Olmedo. Gana el oyente. Ahí viene Willis con un boca de urna, ¿eh? Es un afano, suspéndalo, dice acá alguien y vota, supongo que a Guasno, porque no dice. Es un afano, ¿eh? Gana Olmedo. Olmedo, horrible tu remera, gana Guasno, gana el oyente. ¿Cómo viene? ¿Es por hashtag en este caso? Sí, sí, sí. A ver. Sí, porque es la manera más fácil de contabilizar todo esto. 42, Guasnito. 20 el oyente y 19 Olmedo. Ah, bueno, para que hay pelea por el segundo lugar, sí, entonces. Sí, con ¿sí? el oyente. ¿Ya sabes qué canción vas a poner si ganas? Sí, una de Woodland. Una de Woodland. No, Cayó Budulance. La maldición Stones, que no podía ganar, ¿eh? Claro, pero con Les Dan Shades, Gallo con la que le había regalado el gurú tampoco ganó. Hoy gana. Si no vino el caca de Gallo, no gana Gallo y ganan los Stones. Acá el muchacho que tiene la maquinita para contabilizar manda. Gana Olmedo 19, gana Guasno 35, gana el oyente 21. Muy parejo, muy parecido a lo que decía Willis recién. Ok, vamos a dirimir el segundo puesto. El primer voto que llegue, 8. El que gana entre el oyente y yo, entre estos 8 tweets que acaban de llegar, Queda segundo. Gana Guasno, gana Guasno, gana Guasno. Gana Olmedo, gana Guasno, gana el oyente. 1-1. Gana Guasno, gana Guasno, gana Olmedo. Ahí te gané. 2-1 sobre la hora. Caquita. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te va a venir a cada trompa. Putealo un poco más. ¿Eh? Putear un poco más. Voy con Alice in Chains. ¿Qué tenemos en video clásico? ¿Sí? ¿Me soplan? Si no, vayamos con algún video del último disco. Pero si hay algún clasicón, tipo, no sé, un Rooster, un... Sea of Sorrow. Ese no creo que esté ni loco. Bueno, a ver. Check My Brain nuevo. Tengo Grind, Heaven Beside You, Hollow, Man in a Box, Rooster, Wood, Your Decision es nuevo también, y nada más. Man in a Box. Ok. Man in a Box. Voy con el primer gran clásico de Alice in Chains, del primer disco, de Facelift. Temazo, discazo, gran banda, no tiene una sola canción fea, es un grupo que no falla nunca, y por suerte vienen a la Argentina para tocar por primera vez en el país, el día 28 de septiembre en el Estadio Luna Park. ¿Cuántos temas te hacen de ese disco hoy en día? ¿Del primero? Me fijo, muchos, ¿sí? Seguramente. O no sé, este lo tienen que hacer seguro. No sé si Alice in Chains hace una lista clásica, o si va cambiando. Privilegian los últimos discos. ¿Cuál no te llama la gente para que digas qué canción vas a poner? Love is Strong, de Budulance. A ver si hay algún concierto reciente de Alice in Chains para decirte qué canciones están tocando. 8 de julio, a ver, en Winnipeg, en Canadá. Hoy. Todavía no están las canciones, con razón, porque no tocaron todavía. 6 de julio, ¿te sirve? Sí. A ver, en Canadá sábado. También. Again, Check My Brains, Them Bones, Damn That River, Your Decision, Hollow Acid Babel, Down in a Hole, Natural Stone, With a Young. Ahí tenés una. Man in the Box, ahí tenés otra. 2. With a Young había sido el primer videoclip de ellos. No, no el primer éxito, ¿no? Porque no le dio bola a nadie, pero fue el primer videoclip con el cual a mí me empezó a gustar la banda. Después tenés muchas de Dirt, que es el mejor disco para mí. Tenés Them Bones, Damn That River, está también Down in a Hole, está Good, está Rooster, sí. Hay algunas del último, Hollow, Stone, por ejemplo. Hay algunas acusticonas. Debe ser un muy, muy lindo concierto. Yo vi a Alice in Chains una vez en el año 1992. Concierto genial. Así cerró entonces el duelo de vedettes. Por un botito te gané, pelado. Lo siento. Aquí, mío, pelado de vuelta. Vaya, vaya. Rolling Stones, Love is Strong. Ganó Guasno, Alice in Chains, Man in a Box. Love is strong, and you're so sweet.

son noticias del día. Sí, en un ratito vamos a poner un edit, un video con parte de lo que pasaba en el asado amistoso que hicimos el viernes a la noche. Tenemos también la nota con Babasónico, ¿sí? Hoy se estrenó La Lanza, el primer adelanto de Romanticísmico, así se va a llamar el nuevo disco de Babasónicos. Estuvieron tocando en vivo en el Malvinas este fin de semana, me decía también que estuvo ahí, que hicieron otro tema nuevo, El Sueño de Odín, y es un tema más rockero, bastante más pesadito que La Lanza, que es un corte más bailable. Hoy tenemos la entrevista que hice con Adrián D'Argelos y Diego Tuñón en Nueva York. La estaba esperando justamente para que hubiera algo nuevo para mostrar, ¿no? Hoy se anunció cómo se llama el disco, se anunció, se lanzó el primer corte, así que ya tenemos algo nuevo para mostrar, si no era una entrevista con un grupo que hablaba de un disco nuevo del que no se sabía absolutamente nada. Por lo tanto, me pareció mejor esperar hasta ahora, así que hoy va la entrevista con Babasónicos que hice en Nueva York. Pero antes vamos con las noticias del día. Y una artista modificó una Barbie para hacerla parecer a una mujer real. Sí, ahí tienen fotos de frente y de perfil de la Barbie, que es la que está a la izquierda, y de la modificación, que es la que está a la derecha. Mejoró muchísimo, te digo. Mejoró muchísimo, sí, es la eterna discusión, la polémica. La muñeca Barbie sirve como ejemplo de lo que... Mirá cómo... No, ¿qué tiene que ver eso, señor? Sirve como ejemplo de lo que no deberían tratar de hacer las mujeres. De hecho, ¿se acuerdan que hace poco había aparecido una china o japonesa que se había operado 250 millones de veces para parecer una Barbie? Tsipolitakis, acá parece una muñeca horrible. Sí, vi fotos del abdomen. Sí. Terrible. Tenemos a la izquierda... Este es un prototipo que falló. Sí, salió un prototipo peniano. Un travesti de Palermo que se cuela por ahí. Tenemos con la cara de guasno. Tenemos a la Barbie a la izquierda, la muñequita Barbie. Sí, estilizadísima, con una cinturita imposible. Y después una Barbie más real, que no deja de ser una Barbie linda, digamos, una chica linda. No es que es una gorda, no es obesa, no es flaca, no es anoréxica. Es una linda mujer. Te diría que las formas son más copadas. Más cola, es más bajita. Claro, acá dice que es la misma Barbie que todos conocemos, pero más redondita. Sí, la artista que la hizo se llama Ruth Handler. Es más petiza, con más caderas, más pancita, los rasgos de la cara menos angulosos, ¿sí? No deja de ser una muñequita linda, responde a cierto ideal de belleza todavía. Sí, de cara es impresionante. Ruth Handler es la creadora de la Barbie, la artista se llama Nicolai Lam, y usó las medidas recomendadas por el Centro para el Control de las Enfermedades del gobierno de Estados Unidos para una chica de 19 años, ¿sí? Es un modelo que no atenta contra la salud de las niñas norteamericanas. En la nueva, sí. La Barbie esa, sí. El otro día fui a la casa de mi vieja y tenía las Barbies de mi hermana en mi casa. ¿Jugaste? Sí, porque yo se las había mordido todas, las había mordido los pies. Eran esas primeras Barbies flexibles, ¿no? Que se doblaban las piernas, nada más las rodillas. Y era como una goma que me... La quería morder y le arruiné todos los pies de las Barbies. Todavía conservan, obviamente, los pies mordidos de las Barbies. Y ella se vengó en otra discusión y me rompió el temerario. Era el muñequito que se vendía cuando yo era chiquito. Alucinante. Era un temerario que no tenía articulaciones, solo hacía esto. Pero para la época. Sí, movía los brazos y las piernas. Era todo. Pero sí estaban tuneados. Yo tenía el buzo, que venía con una lanchita, con los buzos, los tanques de oxígeno, la mascarilla. Me rompió el tanque de oxígeno, se lo perdono hasta el día de hoy. 5 Barbies valen un tanque de oxígeno del temerario. Sí. Mira. Después había salido uno que se llamaba Joe. ¿Te acordás? Que estaba todo articulado, pero era tan malo que era una bola de articulaciones, se deshacía, no se paraba el muñeco. Tenía muñeca, brazo, codos, todo era una porquería. Muy berreta. Sí. No berreta, pero todavía no estaba la tecnología para hacerlo bien, como ahora. El temerario me acuerdo que era caro para el momento, era un juguete caro. Era caro, me lo había regalado mi abuelo, no sé si para el Día del Niño, para mi cumpleaños, para Navidad, no me acuerdo. Bueno, el ideal de Barbie, sí, fue modificado por esta artista que se llama Nicolai Lam. Bueno, vamos a algo que no es tan agradable a lo mejor, pero que fue impactante. La caída del avión en el aeropuerto de San Francisco el sábado. La compañía china da un comunicado que, de acuerdo a lo que encontró la caja negra, habían pedido los pilotos un aviso de no aterrizar, pero la torre de control lo tomó apenas un segundo y medio antes de que pase, no había tiempo a nada. Dicen también que el piloto era un piloto que tenía 46 años y 43 horas de experiencia en Boeing 777, que todavía como que se estaba haciendo. Son pocas, pero a la vez tenía 9.000 horas de vuelo en general. Y su copiloto era un entrenador muy experto. De todas maneras, achacan un poco al piloto el tema de la caída. A lo mejor es la fácil, es la de un error humano, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había un señor filmando el momento del accidente, alejado, pero no importa, se ve bastante. El tipo se conmociona mientras ve el accidente, empieza a gritar, oh my god, oh my god. Siempre dice, oh my god. Y se queda perplejo, vos te das cuenta en el tono de voz, realmente impresionante. Ahí está despegando, ¿la ven? No, es el que viene, mirá. Por eso hizo el pedido de no aterrizar. Hasta acá, y ahí la nariz del avión se va para arriba, ¿ves? ¿En San Francisco fue el accidente? Sí, y ahí cae de vuelta. Look at that one. Look how his nose is up in the air. Oh my god. Oh, it's an accident. Oh, you're filming it too. Oh my god. Oh no. Oh my god. Ahí es impresionante cuando gira la avión. Oh my god. Dios, lo está filmando. Oh my god. ¿Dónde estaba la de esta persona? Oh my god. Porque ahí se ve agua. Sí, no, la verdad que no conozco. Oh lord. Es un aficionado a los aviones, así que a lo mejor lo hacía habitualmente, no, well, no lo sé. That's pretty dramatic stuff, Frederica. When you look at that video, and I've had a chance to view it a few times now, you can clearly esta filmeta apareció hoy a la mañana, La están utilizando para tratar de tener más claro el accidente. Ahí es como que el avión va a salir de vuelta para arriba, no le da. ¿Ves? From the witnesses and ahí pega el panzazo. ¿El avión estaba aterrizando? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dijeron? No, bueno, lo están investigando. Lo único que se dijo hasta ahora es eso. ¿Estrella que contra el piso? ¿No llega a sacar las ruedas? No vi nada. Esas noticias yo en general no las miro. Sí. Se estrella contra el piso. Exactamente. Un milagro. Solo dos chicas chinas muertas, nada más. ¿Ah, nada más? De 307 personas. 180 y pico heridos, dos chicas muertas. Sí, tampoco entré a la noticia, pero había fotos del interior del avión. Sí, calcinado, ¿no? Y aparentemente una de las chicas chinas murió atropellada por uno de los vehículos de rescate. No se sabe si una autobomba. Y porque declaraban en el aeropuerto que es tanto la locura, la conmoción que se genera en ese momento, que puede pasar. Noticias del día en Vorterix por Doble o Nada. Vamos con dos canciones. Sí, en un rato, hoy tenemos mucho material. Tenemos entradas para Piedra que Late también. Se estrena mañana a las 13 horas acá en Vorterix, en Vorterix.com. Tenemos unas últimas entradas para regalar. Sabemos que hay mucha gente que está ansiosa por venir a ver el documental sobre el público que sigue al Indio Solari, en este caso en Tandil. Vamos con The Hives haciendo Die All Right en vivo en el Pepsi. Y Juanse sigue girando en Vorterix. ser. Pidió monedas y se fue. Esta apurada en un bar. Las dos primeras se fueron tres. Le dieron algo de fumar. Y todo comenzó a girar. Gira sin compasión, la sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Respetemos el rock and roll. Me gusta mucho como es, mirando un poco alrededor. Ella se acerca otra vez. Sola en la estación, tapada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de ser. Pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho como es, mirando un poco alrededor. Pues no se acerca otra vez. Vieron el tráiler. Se viene Piedra que Late. El Indio Solari en Tandil. El martes 9 de julio a las 13 horas. Estreno exclusivo por Vorterix.com. Y vos lo vas a poder ver en vivo en el teatro. Escucha la programación de Vorterix y gana las entradas. Piedra que Late. El documental que te muestra la pasión por el indio. Así empieza el nuevo disco de Babasónicos. Este es el tema número uno del álbum. El álbum se va a llamar Romanticísmico, sale en septiembre. La Lanza se llama la canción y estuve con ellos charlando en Nueva York. Se hizo un lanzamiento, un pre-lanzamiento en realidad para algunos medios de Latinoamérica. Ahí estuvieron presentes en un edificio legendario, el edificio de la Sony en Nueva York, en, si no recuerdo mal, la Quinta Avenida. Estaba el presidente de Sony México. Babasónicos firmó con Sony México, no con Sony Argentina, firmó con Sony México. Obviamente en el país va a editar el disco Sony, Sony Argentina, que es el sello que tuvo a Babasónicos en su primera etapa, desde Pasto hasta Miami. Después estuvieron un tiempo en Pop Art, después estuvieron en Universal y vuelven ahora a Sony para el lanzamiento de este Romanticísmico. El nombre lo dieron a conocer en estas últimas horas. En esa oportunidad no quisieron decir cómo se iba a llamar el disco. No me explico muy bien por qué. Fue una decisión de la compañía, una especie de juego de intriga que no sé qué propósito tenía, porque tampoco es que se armó una campaña promocional al respecto ni nada por el estilo. Pero bueno, hubo una serie de entregas en la página de Babasónicos, de ellos hablando en el estudio a propósito de este disco. La charla fue en una de las oficinas, en un salón que tiene este edificio Sony. Ahí nos recibieron temprano al mediodía, escuchamos el disco, después nos dieron de comer y después hicimos las entrevistas. Sí, había distintos medios de Latinoamérica. De Argentina estaba Bebe y yo, estábamos Bebe y yo nada más. Así que aprovechen para escuchar un poco a Dárgelos y a Tunión. Ellos dos viajaron especialmente para masterizar el disco. Lo hicieron ese mismo día y después escucharlo y responder algunas preguntas a modo de pre-lanzamiento, porque todavía faltan un par de meses largos para que salga el disco Romanticísmico, lo nuevo de Babasónicos. Vamos con la primera parte de la charla y después escuchamos La Lanza, que hoy estrenó Mario a la mañana en Vorterix. Bueno, estamos con Babasónicos en Nueva York, en este edificio que desde que entramos nos lo venden como un lugar mágico, misterioso y legendario. ¿Sienten un poco los efluvios de las leyendas? No, pero tenemos una gran vista. Lo que contaba hoy, que yo no sabía. Yo hice 5 discos con Sony, hicimos 5 discos con Sony. Inclusive, en ese entonces, cuando no había ni internet, ni doble, ni una forma de decir, bueno, ¿quién paga el mastering? Vamos a masterizar en Nueva York, o vamos a ¿Quién paga algunas cuentas de lo que... ¿Quién paga lo que rompemos? No importa, lo paga con unos memos internos, hacían que desde acá se paga lo que rompíamos. Y yo decía, ¿dónde será el edificio de Sony? ¿Dónde? ¿Vos te imaginabas que Sony era un rascacielos así? No, yo no me lo imaginaba. Después estamos en un edificio que es Sony Corporation, digamos, que está todo Sony acá metido. No sé, nos decían que... La CBS no era así. Claro, que hay, no sé, el baño exclusivo de Michael Jackson que está cerrado y no se puede entrar, que hay empleados que hace 20 años que están acá y no conocen este piso y nosotros estamos acá. Digo, un poco... ¿Para qué van a venir los empleados acá si es un lugar para hacer entrevistas? Los empleados no hacen entrevistas, ¿no? Si tierras... Eso es lógico. Y el baño de Michael Jackson está bien que lo guarden. ¿Para qué querés ir a...? La gente es mala, quiere ir hasta el baño de Michael Jackson, déjenlo en paz. Escuchamos recién el disco nuevo de ustedes y... Roberto es Sony México, el señor que sí, es el presidente de Sony México. Sí. El presidente de Sony México, que hizo como una introducción, le escuchamos el disco. Parte de mi prejuicio, a pesar de conocerlos, me hace pensar que es medio goma para ustedes ese momento de... Primero, el momento de presentación de... Muy amable, de Robert, pero medio miedo. Yo prefiero eso que gente con onda. Para gente con onda es que sean efectivos en lo que tienen que hacer y la verdad que es una persona muy simpática. Sí, sí, muy amable, pero digo, cosa muy, muy formal y un amor... Desmedido. Pero, bueno... Eso no puedo jugar, el amor no se puede jugar. Y más a esta altura de la vida, no. El amor está o no está. Como en el disco, el amor está o no está, pero no me pondría a juzgarlo. Y de todas maneras, ¿sabés qué? He trabajado con mucha gente que tenía onda, pero que no me hacía nada mejor al disco. Entonces, No, y rescato del momento que, bueno, ayer hicimos el mastering y recién estábamos escuchando en una especie de lo que se llama PA, en un lugar, en unos parlantes enormes, y me pareció que sonó increíble, así que... No, y otra cosa que me gusta es, él es el responsable técnico de una especie de equipo que tiene que funcionar como un box de Fórmula 1, como un box de Fórmula 1, ¿no? Tiene que arreglarse rápido, construirse, tener dinámica, ir con todo atrás... de las ideas estas que son, bueno, La música es una fantasía. Yo la hago, alguien la tiene que promocionar. Alguien la tiene que hacer llegar hacia los demás. Si no, solo quedaría en mi casa la música. O en nuestra sala de ensayo, no excedería eso. Yo rescato su voluntad y su precisión y cómo pone un equipo y cómo se toma tiempo y consigue este piso para que podamos hablar y no tengamos que hacer esto en el lobby del hotel con la gente pasándonos por atrás. Entonces, de todas maneras, a mí eso, si vos me vas a decir sí personalmente y yo soy un poco tímido, que se hable en términos formales sobre la música y sí, me puede, pero no estoy nunca ni muy contento ni nunca muy triste. Desde que soy así disfruto más porque no sé, que solo somos los que ordenan ese sonido, que en la naturaleza está todo, como si te dijese hay 110 palabras usadas en el disco, no sé cuántas son, pero más o menos, viste, que las palabras se repiten porque son verbos conjugados, artículos que se repiten. Yo suponete que te doy todas esas palabras desordenadas, batidas, cortadas en papelitos y batidas en una cajita. Y te reto, vos ordená, hacete de esas cortecitos, hacete unas 12 canciones, yo hago unas 12. Humildemente somos el ordenador de este sonido que existe en la naturaleza, que en esta época de la evolución de la humanidad se llama música y que por suerte va cantado así, por lo menos tengo que hacer algo yo, porque si no ni siquiera tenía nada que hacer.

La transpiración no garpa. ¿Y la transpiración de un hombre que no se olvida de los aniversarios? No, no. ¿Y la transpiración de un hombre sensible que entiende a las mujeres? No. Sí, perdón, ¿le ha parecido un famoso? ¿De acá o de afuera? No, no, de acá, de acá. No, no. ¿Y la transpiración de un hombre que usa zunga? ¿Que le queda bien? A ver, no. La transpiración no garpa. Antitranspirante Saks. 48 horas de protección. Feliz Día del Amigo. El 19 y 20 de julio, vení a festejarlo al Roxy. Menús especiales para que disfrutes el mejor fin de semana del año. Te esperamos desde las 20 horas en The Roxy. Niceto Vega 5542. Palermo Hollywood. Reservas al 5179-7257 o en www.theroxylife.com. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú: brusquetas de pan casero, fainá, empanadas y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebida y barra de tragos. La Fachada Catering. Para consultas, www.lafachada.com.ar. Vuelve el ídolo del rock de todos los tiempos, Bon Jovi, presentando su nueva gira, Bon Jovi Because We Can Tour. 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Tenían la primera parte de la entrevista con Babasónicos, en un rato va el final. Babasónicos en Nueva York, anticipando Romanticísmico, su próximo disco. Escuchaban La Lanza, el primer adelanto, y después fue Nairobi con un clip de una de las canciones de su primer disco. Sí, estoy medio fanatizado con Nairobi, fue una linda charla la del viernes y un lindo concierto que dieron en el Luis Alberto Spinetta. Y por otro lado, me saco el sombrero una vez más ante Babasónicos, la gran banda argentina. El rock argentino necesita más bandas como Babasónicos. Muy buen tema, ¿eh? Exitazo, un hitazo. Cuando una canción es hit, la primera vez que la escuchás, ya está. Listo. Y son todas canciones hiteras, ¿eh? El disco está muy bien, es muy, muy variado. Hay temas más rockeros, más pesaditos, más tranquilos, más románticos. Uh-huh. Un compendio de lo que ha sido Babasónicos hasta ahora. Tenemos las últimas entradas que nos quedan, ¿sí? Para Piedra que Late, el documental sobre el público que va a ver al Indio Solari en peregrinación, en este caso Tandil. Es mañana a las 13 horas acá en Vortex. Se va a proyectar el documental en pantalla gigante y aquellos que no tengan su entrada van a poder seguirlo en vortex.com en vivo. Hola. Hola. ¿Quién habla? Gisela es mi nombre, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gisela? ¿Giselda? Trabajando, perdóname. No, Gisela. Gisela. ¿Cuál fue el viaje más largo y hippie que hiciste en tu vida, Gisela? Me fui con el que ahora es mi marido, tengo un nene de un año, a ver al Indio a Salta en el 2009. ¿Y ahí lo concibieron? No, no me dan las cuentas. No, para nada, no. Me hizo esperar bastante. Era... Ni siquiera un beso me dio en ese viaje. ¿En serio? ¿Vos estabas esperando que te diera un beso y él no lo hizo? Seguro, ni siquiera un beso me dio en ese viaje. ¿Y por qué no se lo diste vos? Exacto, iba a preguntar lo mismo. ¿Y por qué no tenía tanta valentía en ese momento? ¿Te morías de ganas ya? Me moría de ganas. Wow. ¿Sos de las mujeres que piensan que si el hombre no da el primer paso, ese paso no se da? Y mira, igualmente después cuando llegó el momento fui yo la que avancé, pero bueno. Era un dormilón al final. En ese momento me costó bastante. ¿Cuánto hacía que se conocían cuando fueron a ese viaje? 3 años. ¿Pero que eran amigos? No, compañeros de trabajo en realidad. Compañeros de trabajo, ¿ellas sí se gustaban? Y a mí me gustaba mucho, yo igual... no sé si a él le gustaba demasiado. Si el tipo, porque yo lo estoy acusando de garqueta al tipo, pero a veces, a mí me pasó, ves que el partido está ahí y decís, no voy a cometer hoy el error o no de dar el beso. Totalmente. Y cuando se lo das, me lo dijo. Claro. Te cae mejor. La dejas con ganas. Sí, sí, bueno, uno a veces sabe cuál es el momento indicado. Sí. No por nada se retrasan las cosas. Bueno, llegó el momento indicado y bueno, acá estamos. Hoy día acá estamos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Están casados? No, nos casamos todavía. ¿Tu hijo cómo se llama? Santiago. ¿Fueron a Tandil, a este show? Fui a Tandil a ese show embarazada. ¿Fuiste embarazada? A ver si es el del 2011. No, sí, no es ese es 2011. El de septiembre del 2011, no estaba embarazada. A junio fui embarazada. ¿Fuiste a junio embarazada? ¿Vas a ir a Mendoza? Vamos a Mendoza con mi hermana, con mi marido. Me llevo a mi mamá para que me cuide al nene. Qué genial. Mi familia ricotera. ¿Ya lo tienen programado? ¿Ya hicieron sí. reservas? ¿Van en carpa? ¿Van sí. a hotel? No, vamos a hotel. En realidad no somos tan hippies. Vamos a hotel, alquilamos una casa. Che, ¿no es más fácil que tu vieja se quede con el nene acá y listo? Lo que pasa es que no lo quiero dejar tanto tiempo. Como me voy un jueves y ya nos pedimos los días en el trabajo, volvemos el lunes. Claro. La excusa es ir a ver al indio, pero bueno, también conocemos un poco Mendoza, que no conocimos, no fuimos si nunca. Hay una persona que merece las entradas, es esta señora. La verdad que... Gracias, Gustavo. No sabes hace cuánto tiempo que te estoy llamando y bueno, acá estoy. ¿Cuántas entradas necesitas? 5 necesito. Sí, te dijo familia ricotera. 5 entradas. Sí, por favor. Pero por... ¿para quiénes son? ¿Vos, tu marido? Sí, mi más? Hermana, mi sobrino y el novio de mi hermana. Me parece cuatro, mira. ¿Te puedo cortar? 4 pueden no. ser. Si no son 5, son 4, no hay problema. ¿Pero quién queda colgado si son 4? El novio de mi hermana. No, afuera, el novio de tu hermana. No lo quiere. Son 4. Te damos 4 entradas, no cortes. Un beso, dale. Gracias. ¿Qué arca que es? Está bien, consiguió 4 entradas, ¿por qué 5? 5 sin par, había que redondear. Casi le doy 6, pero bueno, como no apareció. No dudó a quién limpiar. ¿Eh? No dudó a quién limpiar en un instante. Está bien. A veces hay que saber tomar decisiones rápidamente. Eso hace a un buen líder. Será la líder. Si hay que empujar a alguien del barco, porque hay que deshacerse de parte del lastre, ¿a quién empujas? A Mirin. No, Mirin no, es el más flaquito. Sí, es verdad. Ahí tenemos que empujar a otro después. Ahora bien. Nos quedan las últimas entradas. Piedra que late mañana se estrena a la 1:13 en punto, en vivo acá para la gente que tenga sus tickets. Y si no, lo seguís en vortex.com. Hola. Hola. ¿Quién habla? Gabriel. Gabriel, superaste historia porque no podemos darle ahora la entrada a cualquiera. Pero tiene que contar que se apretó al indio, más o menos. No, tanto como eso no. ¿Besarías al indio si tuvieras la oportunidad? Sí, un abrazo y un beso, bien fuerte. ¿En la boca? ¿En la boca? No, creo que el indio tampoco... Viste que es medio fóbico con la gente, así que no creo que quiera. ¿Te imaginas? ¿No es un día tiene la desgracia de que lo avance una horda de fanáticos y lo controla? Yo creo que no. No creo que se anime. Pero bueno, sí, el indio, los redondos, tengo todos los viajes hechos desde que estaba solista, así que... Sí, Mario, escuché que le dio entrada acá a Pavote, que llamó, así que creo que lo tengo bastante ganado. Este comentario de que me venías bien y me restaste con ese comentario. No, Gustavo, pero en serio. El otro día escuché al muchacho ese que no podía cantar ni un tema y terminó cantando el de Marcela Morelo. Sí, cayendo. Igual, se animó con un Marcela Morelo. Mirá si te hacemos cantar a vos. El de Marcela Morelo no lo sé. ¿Viste? Cantame una de Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo, de Hilda Lizarazu. Fabiana Cantilo, pará. No cantes, a mí no me gusta hacer cantar a la gente. Gracias, Gustavo. A mí cuando el otro pasa vergüenza, yo siento la vergüenza ajena y me incomoda mucho más. De todas maneras no quiere decir que esté ni cerca de las entradas. O sea, mira, a veces termino pensando que aquellos que siguen al indio, si les ponen una radio con música del indio, les da lo mismo. Que una vez que ya fueron, viajaron, peregrinaron, prepararon el asado, se emborracharon o no, y cumplieron el rito este de seguir al indio, la figura del indio es lo de menos. No, yo por lo menos en mi caso no, Gustavo. Yo lo seguí a todos lados, he seguido a los redondos. Lo mío es el fanatismo, también junto con mis amigos. O sea, de hecho, tenemos el viaje programado a Mendoza. Por eso te digo, tenemos viaje en Salta, tenemos viaje en San Luis, metimos todas las fechas. Por correcto, seguimos de punta a punta. ¿Cuántos años tenés? 34. Teníamos más la de... La primer remera de Vortrix me la gané yo también. Qué bien, mira. Así es, fiel a la radio también. Parece más pendejo, ¿eh? Sí, sí. Canté a Mario canciones de All Boys también a la mañana. ¿De All Boys? Sí. ¿Eso es hincha de All Boys? Sí, hincha de All Boys. Sos... ¿Cuesta ver al más fuerte, al Boys? Sí, también. Esa platea que está ahí sin habilitar, ¿en qué condiciones está? En realidad está habilitada, pero... ¿Para menos gente? Está habilitada, pero para el recital no la pidieron habilitar, porque había que pagarle una suma al gobierno, pero... Por ahí vino la historia. Ah, venía por ahí. Estamos hablando del concierto de Alma Fuerte, que hubo un problema con la gente que se metió en esta platea, que no estaba habilitada para el show, al menos. Y... No, pero aparte empezó demasiado temprano, había mucha gente afuera también. Ahí vino el problema. ¿Estuviste cuando Ricardo salió a decirle gentes malas? Estaba en el tumulto, estaba tratando de calmar un poco a la gente, porque había inclusive abajo una persona inválida que estaba tratando de entrar y se comió todo el garrón. Así que estuvo bastante agitada. Por buen ciudadano solidario se lleva dos entradas, mi viejo. No cortes, un abrazo. Muchísimas gracias, Auto. Chao, loco. Vamos con el último para al aire y después nos quedan uno, dos o tres más, no recuerdo exactamente, por teléfono. Sí, son las últimas entradas que tenemos nosotros, al menos para Piedra que Late. Me parece que no hay más. Tengo un bulto acá en el hombro, me duele. Pues no, vos me golpeaste el otro día, no me di cuenta. En el asado. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Ahora te acordás? Sí, a veces te aparecen golpes y no sabes de dónde. Eres negro. Te di con todo al final. Hola. Hola. ¿Quién habla? Romina. ¿Qué decís, Romina? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿En qué año naciste, Romina? En el 83. 83. ¿Romina era un nombre común en esa época? No sé, mi mamá tenía una perra y me puso Romina porque la perra se llamaba Romina. O sea que no fue al revés, ¿eh? Vos tenés nombre de perra. Claro. En mi generación, digamos, había muchísimos Gustavos, era un nombre muy común. Claro. Sí, claro. En mi cuadra había 5 o 6 Gustavos, en una cuadra nada más. Bueno, yo me llamo Romina Gisela y mi vecina de al lado se llamaba Romina Gisela del 83 también. Gisela era la gata. Tonto. No, pero nunca escuché un caso. No, nunca es cuestión de risa para vos. Que a una persona le pongan el nombre de un perro, señor. Qué bueno, que sí. ¿Tenés perro vos? Me enteré de grande, ¿eh? ¿Tenés perro? No. Si tuvieras perro, ponele el nombre de tu mamá, vengate. Claro. Sí, me tengo que vengar, sí. Aunque sí, sea sí, macho. Es verdad. ¿Vive tu mamá? Sí. ¿Tu papá? También. ¿Se te murió algún familiar querido? ¿Cómo? ¿Se te murió algún familiar querido? Mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Te cuidaba tu abuela cuando eras chiquita? Sí. ¿Fue tu segunda mamá? Era, claro. Me aburrí. Pero le damos las entradas igual. Por llamarse bondadosos. Sí, por llamarse igual que una perra. No cortes. Qué malo. Un beso, Romina, chao. Me quedo en la línea, ¿no? Sí, no cortes. Bueno, se fueron las entradas. Si quedan un par para los dos primeros que llamen. Sí, el primer llamado lo va a atender Mili. Con toda su afabilidad y amabilidad. Va a tratar muy bien a un oyente. Que tiene 40 minutos charlando. Sí, ese, el amigo del oyente. Mili, para eso lo tenemos. Para hacer buenas relaciones públicas con aquellos que no se escuchan. Correcto. No hay más tickets para Piedra que Late, ¿sí? Mañana se estrena el documental a las 13 horas. Si no tenés entradas, lo ves en vortex.com. Dura una hora, escuché hoy, que dura una hora, así que lo pueden disfrutar, seguramente pasa rápido. ¿Tenemos el videito? Hagamos antes una canción, ya tenés preparado ahí el combo. Hagamos antes alguna otra cosa, un redondo, por ejemplo, sí, para no poner al indio. Hagamos un redondos y después vamos con el video del asado que editó Miguel. ¿Te parece? Y una canción que viene a colación del video de ese asado. Me da miedo todo. ¿Sabes que al final nunca me apostaste? Ya está, listo, doy de baja la apuesta. Si yo bajaba o no 2 kilos en un mes. Lo baja, negro, lo baja, es re fácil. 2 kilos y medio y te apuesto. 2 kilos y medio en un mes. Déjamelo pensar a mí ahora, porque el otro día, ¿sabes qué? Fui a lo de un amigo, comí más que nunca, no puedo parar. ¿Cuándo arrancaría? Y si me cerrás la apuesta hoy, mañana. Ok. Te quiero hacer una pregunta. 2 kilos y medio es mucho, no me puedo. ¿Qué? Yendo a mi peso. Ahí. A mi pesaje, mejor dicho. Sí. El 20 de julio es. Cae sábado. 19. No. Sí. No, señor. Sí. El lunes. 19. El lunes. No. ¿Te conviene? Medio kilo más. Fin de semana. Tienes que bajar a otro medio kilo. No, esto hay que charlarlo profundamente. Usted puso la fecha, lo siento. No, bueno, pero no vimos que era igual sábado. Igual hay un problema y es la variación que hay en el peso. En un día. Mismo día. Sí, es tremendo. Que puede llegar a ser de 1 kilo o más. O más. Un kilo o más. Yo ayer a la mañana, esto posta, me levanté con 85. Sí. Un fracaso. A la noche 82. 82,30, 300. Según mi mujer, tanta la diferencia no puede ser. Yo le planteé lo mismo. Te juro que sí. Pero son casi 3 kilos. Claro, 2 kilos 700, sí. No puede ser, pero es. Lo que tenemos que hacer es en algún momento pesarte acá, para que la balanza de acá sea la que estipula tu peso. Sí, me tengo que hacer un chequeo con esta balanza. Tenemos que hacer un chequeo con esta balanza. De última, hacete un videito en tu casa con la tuya, si querés, porque ahí es donde vos te pesaste y estabas en 87, 87 y medio. 85 ayer a la mañana. No, pero cuando al pesaste. Principio, y 88 casi, sí. 88, por eso. Sí, sí. O trae tu balanza acá, ¿cuál es la que traías antes? Sí. Esa balanza no es de fiar. Esta tampoco, esta menos. Esta es digital, señor. Sí, igual, pero miente. Es más exacto. Miente igual. Vamos con Redondo, sí, el pibe de los astilleros, y ya regresamos.

desafío del conocimiento. Estas vacaciones de invierno te esperamos. Del 12 de julio al 3 de noviembre, Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Presidencia de la Nación. Tu abuelo escuchó sus primeras volcadas. Tu papá vibró con el sonido de la red. Vení a ver a la única banda que sigue girando después de 80 años. Harlem Globetrotters en Argentina. Es tu turno de ver a los artistas del básquet mundial. Entradas a la venta a través de Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar. Y en el estadio, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. El 2 y el 3 de agosto en el estadio Luna Park. Auspicia Industrial Seguro. Costo financiero total 5.40%. Sábado 20 de julio, Día del Amigo. Festejalo con tu amigo el perro. Bulldog en el Teatro Porteris. Lanzamiento oficial de su nuevo disco Ciudad Deseo. Con tu entrada llévate el CD de regalo. Bulldog, el 20 explota Porteris. Anticipadas en los lugares de siempre. Fin de espacio publicitario. Vamos a ver el video del asado, pero antes se arma una nueva apuesta en la mesa de Doble Nada. Sí, es una apuesta a largo plazo. Tapa de pronto. Celeste Cid se mudó con Chano y volvió a vivir con su hijo. Nos preguntábamos cuánto va a durar esta pareja. Que ya lleva 7 meses. 7 meses se fueron a convivir ahora, la semana anterior. Luego de 7 meses de noviazgo y una convivencia de prueba en el verano, Celeste, 29, dejó su PH y se instaló en un departamento de Belgrano R con su novio. Lo más importante, con su hijo André, quien había quedado al cuidado del padre durante su crisis. El padre es Emanuel Orbiler, se ve que ya ella está mejor y ha vuelto a vivir con su hijo. Y además están disfrutando, creo yo, de un momento como pareja ideal. A él le va muy bien con la música, a ella sí. Le va muy bien con su trabajo, son felices, viven juntos. ¿Cuánto durarán? Es la pregunta, decís. ¿Vos cuánto decís? Ya tenés... Yo creo que no es algo que va a durar semanas, no, pero no llega a los 2 años. Ah, ¿te tiraste un montón? Mucho. Para mí... Yo te iba a tirar... Para esta fecha del año que viene se están separando. Para mí... A no ser que haya una crisis antes de Navidad. Para mí, pasan las fiestas mal. Pasan las fiestas mal. Yo creo que va a haber crisis. Siento lo mismo, que va a haber crisis en las fiestas. También única, mucho concierto en el verano, distanciamiento, y en marzo 2014 a la vez. No, para mí pasa... Hagamos marzo, como... ¿Mojón final? Vos decís antes, yo digo después. Sí, sí. Yo digo... Vos decís marzo, yo digo después. Correcto. ¿Está bien? Pero después no, después, porque se separan en el 2017 y me vas a decir, pagame lo que me debes. Bueno, ¿cuál es un límite? ¿Con un límite de cuánto? ¿Cuántos meses? Primavera 2014. Ok. Qué chamuco. Digo, después de marzo y antes de septiembre. Ok. ¿Está bien? Doble. ¿Qué vas a querer, pibe? Para esto, una apuesta a largo plazo de estas características. Un auto nuevo, no sé. Tenemos que hablar al respecto. En serio, digo, mirá que esta semana salgo a ver, Después, si querés, hablamos. Que estamos a un asado para todos. Para todos los que al momento de pagar la apuesta sigan siendo doble o nada. Bueno, dale. Incluyéndonos a nosotros. Obviamente. Acepto, señor. Ok, anillos. ¿Tenés tu anillo? Por supuesto. Anillos. Marzo del 2014, Chano y Celeste. Déjense de joder, a ver si se separan. Después, si quieren, se aplican. ¿Estas fotos son actuales? De Celeste Cid que están poniendo ahí, no. Me parece que ya no está así, pero bueno. Es una chica igual muy, muy jovencita, 29 años. Sí, muy linda. Muy linda chica. Les deseamos lo mejor. Es fachero, sí. Les deseamos lo mejor. Ojalá. Vamos con el video, ¿no? Vamos a poner un video en Vorterex.com que... Estamos seguros, ¿no? ¿Cuánto dura el video? Es una canción. ¿Una canción? Una canción entera, 3 minutos. Ok, bueno, disfruten de la canción aquellos que no pueden conectarse a Vorterex.com en este momento, ¿sí? Vamos a poner un video con material exclusivo del asado del viernes a la noche en la casa de Iván. Fuimos todos nosotros. Muy lindo. Fue Guido, vino Javier del Perro Urbano, vino Látigo,

significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con alguien batallando en la guerra, corra a jugarle al 12, el soldado. Personal y BlackBerry presentan

El Puente Zombie. Telltales confirmó ya que The Walking Dead 400 días, el capítulo que actúa como puente entre la primera y la segunda temporada de su aventura gráfica, ya se puede descargar desde Steam. En The Walking Dead 400 días, los jugadores se pondrán en la piel de varios personajes e historias independientes que se conectarán entre sí y darán continuidad a la primera temporada con respecto a la nueva que está en camino. En total, Telltale Games presenta 5 historias concentradas en los primeros días de la catástrofe zombie que creó el universo de los cómics y la serie. Todos aquellos que quieran jugar 400 días en sus consolas ya está disponible también desde la semana pasada. El misterio Shelly. Mientras nosotros todavía intentamos adaptarnos a las redes sociales que se multiplican y a la tecnología que no para de evolucionar, los visionarios y futuristas están mirando más allá y diagramando los servicios que nos darán sus buenas migrañas en la próxima década. Uno de estos servicios o redes o sitios o lo que sea es Shelly, que en inglés significa gelatina, y es la creación de Beast Stone, uno de los genios detrás de Twitter y que hace años viene trabajando en proyectos de lo más secretos. Según reveló el sitio de tecnología The Verge, el misterioso Shelly es el nuevo motor de búsqueda que analiza preguntas escritas en lenguaje humano. La idea es ya no preguntar a Google disco, banda, reggae, sino analizar preguntas tipo ¿qué disco de reggae está bueno? Con lo cual Shelly se meterá en una enorme base de datos de conocimiento sacada de artículos, foros y redes sociales, buscando la respuesta que mejor se adecua a tu pregunta. Conocimiento y diversidad son los preceptos humanistas de Shelly, pero no la esperes hasta el 2014, como temprano. Incompatibilidad específica. La primera Kinect traía un adaptador para conectarla a cualquier PC, pero en esta ocasión Kinect 2.0 no tendrá esta opción disponible. La nueva generación de Kinect para Windows se fabricará aparte y tendrá un sensor probado y con licencia para trasladar la experiencia de Kinect a PC a través de puertos USB 3.0. Kinect para Xbox One es un modelo aparte y solo funcionará en la consola. Más data como siempre en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds. Aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Podemos mover los límites de la tecnología. Ford oficia en exclusiva la transmisión en vivo de la Vela Puerca desde el mítico Stage 48 en Nueva York. Exclusivo por Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. El próximo 13 de julio, a partir de las 19 horas Argentina, vas a poder vivir el recital de la banda uruguaya a través de Vorterix. Con Ford llegas más lejos. Son las 4:30 pasadas. En un rato va la segunda parte de la entrevista con Babasónicos. Tengo bandas para presentarte. ¿Más? ¿No? Sí, hay más. Me hay más. Estás liquidando. Me quedan 2 entradas para Piedra que Late y no sé qué voy a hacer con ellas. Son 2 nada más. La valija ya está vacía, veo que la subieron ahí. No, Mili, no quedó absolutamente nada. Un nada. Éxito hoy, ¿eh? Incluso éxito. Había DVDs. Truchos. ¿De qué eran? No, ni los vi. Dexter. Había Dexter, varias temporadas, Grey's Anatomy. Sí, es listo. Sí, ya fue. Viste que uno cuando hace limpieza tira cosas que después dice, esto me lo hubiera quedado, pero no, adiós. ¿Libros cómo venimos? Libros no va a haber más, no, libros ya. Tal vez alguno que otro, lo que sí me parece es que me quedé corto con los DVDs. Porque ayer me puse a mirar los DVDs de música, sí. Me quedé con demasiados. Voy a hacer una limpieza más exhaustiva. Uh-huh. Había uno de Die Ärzte, por ejemplo, muy bien presentado, muy lindo, una banda alemana que no vi ni escuché en mi vida, no les di bola jamás. Me parece lo que quiero, se viene, señor. Se viene a la valija. Ya no está. Hoy venía. Ah, ¿lo tiraste hoy? Vale, ¿lo regalaste? Sí. Vale, tira. Pero quedan 3-4 valijas más como mínimo, ¿eh? Mañana no creo porque es feriado. Mañana es feriado, la gente está en otra cosa. Ojo, ¿eh? Está en otra cosa, pero... ¿Parece? El que no mañana quiere, hay. Es ideal. Mañana hay. Estoy solamente preocupado por mi cintura. Estoy haciendo mucha fuerza, bajando y subiendo valijas. Es verdad lo que dice Damián. Mañana está la peli. Mucha gente que... Mañana no hay. Va a ser un despelote. No, mañana no hay. El miércoles. Así descanso la cintura un día más. ¿Por subieron que tenía doble hernia de disco? Sí. Por eso. No sé si lo quería decir. Casi nada. No sé. Bueno, seguro que lo va a decir. Por eso no estaba viniendo. Está impecable ya, ¿eh? No sé si está impecable porque de eso ya no hay vuelta atrás, ¿eh? ¿La posta? No, no se te escucha. Me da cosa, Teresa, lo puede ser mamá. Está enfermo. Yo se la tiré en cara, fue lo primero que le dije. Gastó antes de saber que tenía hernia de disco. Después me dio pena, qué sé yo. Amnistía con vos. No nos debes nada, por suerte. Dejá, por suerte. Ya está. No importa. No te hagas problema. Paga Mili. Para una inyección más. Tengo, escúchame, tengo cuenta corriente con Mili. ¿Querés algo? Café con leche. Un café con leche. Mili. Poquita leche. Ya le debo, ya le debo 100 pesos a Mili. Una pavada. Un solo en jarrito. Cuenta corriente, todos pedimos Mili paga y después le vamos devolviendo. Credimili. Se ríe él. Mientras se ríe. Vamos con los Virgin Marys. Sí, audio y video en doble nada. Just the right. On the northern line, we say goodbye the final time. Pretend that we meant something more than this. When the memories you left behind remind me you were never mine. The lonely train you left without a kiss. The golden girl, the silver spoon, the eyes like pearls that wept too soon. Climb aboard the sinking ship, biting all my bottom left. faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Doble o nada. Martín Codine va a recomendar una película. Antes les digo que teníamos música en doble nada. Primero Virgin Marys haciendo Just the Right, audio y video. Y recién Young the Giant, My Body. Te vendo estas dos. Dos pesos te las vendo. Cada una. Te las compro. Bueno, son tuyas. Gracias. Piedra que late, no hay más. Las vendía en 4 pesos. No hay más discos, ¿eh? Mañana no hay suelta de CDs. El miércoles... voy a ver si traigo. Yo siempre anuncio antes por Twitter, por mi cuenta, si hay una suelta de CDs. 50 pesos cada una. Ok. Una locura. ¿Sabes que la van a pagar? No, en un rato vamos a escuchar el mejor disco del año según Andrés Calamaro. Apa. En un rato vamos a escuchar el mejor disco del año según Andrés Calamaro. ¿Qué, bueno, él? No. Ajá. No, no. Te escuchamos. Bueno, el sábado de la noche estaba con ganas de ver una de suspenso, y me acordé de una vieja película noruega. Noruega. De la cual no me acordaba nada, así que... Ya la habías visto. Ya la había visto, me parece una buena idea repasarla para comentarla acá con ustedes. Es una película del 2005. ¿Por qué tu sonrisita? Porque me encanta esta peli. Es una película de 2005 que se llama Naboer. ¿Qué significa? Vecinos. Vecinos. Mm. ¿Me hace acordar? Perdón. Naboer. Vuelvo en un ratito. Vecinos. Naboer. La película es una película bastante oscura, bastante violenta, con alto contenido sexual. No voy a contar mucho más del argumento, solo voy a contar que empieza con el protagonista, que se llama John, protagonista de la película. Está en su departamento, lo viene a visitar su aparente novia, pero apenas empiezan a hablar, te das cuenta que en realidad ella viene a buscar cosas porque se acaban de pelear. Era su novia hasta ese momento. Si no me equivoco, ella se llama Ingrid. Ingrid le dice que afuera está su novio y cada tanto tiene que ir a la ventana a hacerle un gesto. Le dice, ¿por qué haces eso? No, para avisarle que estoy bien, porque le conté todo. Bueno. ¿Todo qué? ¿Todo qué dice él? ¿O todo qué decimos? Ya nos enteraremos. Todo qué decimos nosotros los que estamos viendo la película. Más adelante te enterás de qué pasa. Se va Ingrid. Y John un rato después está entrando a la casa. Se cruza con una vecina que vive en la puerta siguiente a la casa de él, en el mismo piso. Y le pide si no puede hacerle un favor. Él le dice que no, que está ocupado. Y dice, de verdad, es muy urgente, vení a ayudarme, por favor, es un minuto. Esa vecina, bueno, no está buena. Bueno, no, esa no está buena. Por eso no le hizo el favor. Pero va, le dice que no está buena para mi gusto, por lo menos. Tira el tráiler, gracias, Damián. ¿Cuál es la novia de la foto del tráiler? Ah, ya sé. No es ninguna de las dos. Esta, la que aparece ahora, para los que están viendo Vortex.com, es la que le va a pedir si puede ir a... La vecina. Al departamento, exactamente. Es la vecina, ese es John. Él finalmente va. Cuando van a entrar, esta chica golpea la puerta. Esa es la hermana de la vecina. Son dos vecinas que viven juntas. Ya con el idioma me da miedo. Golpea la puerta y se siente de adentro que corren unos muebles, abren la puerta y ahí está la hermana de la vecina. Que es esa que está en pantalla ahora. Oh, ¿lo dejaron cerrado? No me digas. Qué feo de esto. Sí, es tenebroso. Tiene un clima muy, muy, muy oscuro, muy tenebroso. Ah, bueno. Vale. La película. ¿Hay ciencia ficción? No. Todo real, digamos. Todo real. Tiene... No hay demonios ni nada por el estilo. No, no es una película de terror / horror. Es una película de suspenso. Tiene muy poca música. Las actuaciones, a mi gusto, son muy buenas. Uy. En un papel secundario, ¿se acuerdan la trilogía Millennium? Sí. La trilogía sueca. Uh-huh. El protagonista hace un papel chiquito en esta película. Me acuerdo cuando la vi. No las vi. Bueno, son muy buenas. Son las que después hicieron la remake de La Dama del Tatuaje del Dragón, algo así. la de David Fincher. Esa es la remake de la primera. Me gustó esta, me llamó la atención. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste caso y fuiste a ayudar? Estúpido. Bueno, es una película bastante, como decía, bastante violenta. No, si, no es para verla con menores. Sexo mucho. Tiene un poco de sexo, tiene mucho suspenso y es una historia bastante complicada, pero que tiene su razón de ser. No quiero contar mucho más que eso. Está el tráiler en Vortex.com si quieren volver a verlo, aquellos que están conectados en este momento. Recomendaciones con Martín Codini, Nahualetis, en la traducción, Vecinos. Napoer, Vecinos. ¿La 2005. Tenés en DVD? La tengo en DVD. ¿Me la prestás? Sí, claro. ¿En serio? Sí, claro. La traigo. Gracias. Original, obviamente. Dale. Botafogo suena tal vez, por primera vez en Vortex, tal vez me equivoque. Oiga, vecino. Botafogo no había sonado nunca porque está un poco loco. Oiga, vecino, Botafogo era esta canción que no se escucha del todo bien. Recomendaciones con Martín Codini, Nauer, o como se pronuncie en noruego. Sí, una película que es de suspenso. La quiero ver, De violencia, de sexo y de amor también. En un rato vamos con la segunda parte de la entrevista con Babasónicos en Nueva York. Hoy se dio a conocer La Lanza, el primer adelanto de Romanticísmico, su próximo disco que sale recién en septiembre. Es bueno el nombre del disco, Y probablemente mañana ponemos al aire la entrevista con Black Sabbath, ¿sí? Ya está lista. Y mañana seguramente en Doble Nada pongamos Black Sabbath, la entrevista con Ozzy Osbourne, Geezer Butler. Quiero café con leche. Yo quiero un café con leche, pero tengo más hambre que otra cosa. ¿Qué puede ser? No, yo paso. No sé, hasta acá. Algo hay que comer. Una medialuna con jamón y queso la compartimos. Ni loco. ¿La compartimos? Ni loco. ¿Tostadas? No. ¿Pero qué quieres comer? ¿Nada vas a comer? Café con leche peladito. No, a mí pedimos un café con leche. Hay medialunas acá de la Argentina. Pero la quiero tostada. Microondas. No, tostadas. Nervioso, estás como los chicos. Bueno, ya lo decidimos. Vamos con Gorillaz y después la segunda parte, después de la tanda, la segunda parte de la entrevista con Babasónicos. Cause you are my medicine, you're close to me.

Vamos a ver con la segunda parte de la entrevista con Babasónicos. La nota se hizo en Nueva York hace dos o tres semanas atrás con Adrián D'Argelos y Diego Tunión. Fueron ellos dos quienes viajaron para hacer esta campaña promocional pre-lanzamiento del disco Romanticísmico. Me gusta el título. Es simpático. Fueron ahí a masterizar el álbum, además, en Nueva York. Lo terminaron, lo escuchamos, un hit tras otro. La Lanza es el primer adelanto. Hoy se estrenó las radios. A partir de mañana, me decía Mario, ya se va a poder comprar en su formato digital. La canción suelta. El disco sale en septiembre. Vienen de presentarse en vivo en el Malvinas Argentinas. ¿Estaba lleno, Damián? ¿Sí? ¿Ahí? Es cierto, acá me sopla Damián. Estuvo Boom Boom Kid con Babasónicos en el Malvinas Argentinas. Babasónicos no suele compartir el escenario con bandas, ni con artistas, ni con solistas. Es muy raro. ¿Son amigos? No sé si son amigos. Debe existir alguna simpatía, se me ocurre. No sé si amigos. Babasónicos tiene para un CD triple de grandes éxitos. Sí. Y este disco va a sumar unos cuantos también, se me ocurre. Romanticísmico se llama, sale en septiembre. Y vamos con la segunda parte de la entrevista. Babasónicos y Vorterix en Nueva York. Mencionaste algunas veces el hecho de que no conocían este lugar ni habían tenido demasiado trato directo con Sony cuando salieron los primeros discos, ¿no? Porque les entregaron una especie de presente en el que están las tapas de los primeros discos para Sony. Yo lo interpreté en ese momento como una especie de reclamo. No. ¿Ellos a nosotros? Suyo hacia ellos. No fue así, fue... No, es un chiste. Un chiste, sí, porque... Éramos chicos, recién empezados. Teníamos trato con Sony Argentina. Si yo te paro a vos en año 1991 y te digo que vas a firmar un disco con CBS Sony, nosotros dos haciendo bromas era como nuestro... En ese momento era para mí lo máximo que podías... pero porque Sony estaban... Dijiste que voy a conocer a Michael Jackson. No, Sumos, a Estéreo. Nos invitaron a conocer y nos fuimos. Nos invitó, en el 94 me invitaron, porque sí, cuando vino... Y nos dio un poco de yo creí que se iba a vivir toda la vida y que otra vez lo iba a ver a Michael Jackson. Un amigo nuestro, que era el que se encargaba de recibirlo, le regaló un acordeón a piano, un bandoneón. Y dijo, ay, seguro le voy a dar el bandoneón y Michael va a tocar beat. Hizo... Thank you, nice. Nada más, le dijo, ¿qué iba a hacer, no? Pero me hubiese gustado ver a Michael tocando el bandoneón. Ahora en aquel momento nos dio re fiega. Sí, en ese momento me llamaban cuando venían determinados artistas, me acuerdo que no, Living Colors, los que venían me llamaban porque también, bueno, hablábamos inglés y podíamos entendernos algo. Vos pensás que eran gente muy grande de edad las que manejaba las compañías discográficas en esa época. Y no, ni sabía, primero no sabían que era Babasónicos, pero por lo menos los tenían ahí. Claro. Imagínate lo que venía de afuera, ni siquiera sabían qué era. Entonces nosotros le hacíamos como algún enlace con lo que venía. Decía, estos son así, más o menos. Les explicábamos unas cosas. Pero nosotros, que cuando grabamos el primer disco no sabíamos para qué va. Originalmente lo grabamos para un sello independiente en Argentina. El sello, en la mitad de la grabación, enloquece contra nosotros, en lo que es el dueño, nosotros lo queremos asesinar. Era el mismo de los brujos, ¿no? Después ese está dentro. Bueno, toda esa situación desemboca en que termina siendo parte de Sony. Para nosotros fue, ¿qué te puedo decir? Una cosa, lo más... Pero bueno, porque estaba en esa... Porque había estado Virus, o estaba Virus todavía. Cuando yo firmé estaba Virus, estaba... Habían entrado los Violadores, que después fue Pilsen, ¿no? ¿Así se llamó? Sí, después que entraba. Sí, estaba, claro. Sony en aquel momento estaba contratando más gente y bueno. También más que nada, nosotros fuimos la única, claro. Sugerencia de Melero. Nosotros fuimos la única banda que entró. en el 91, 92. No es que incorporamos más jóvenes, pero era el sello que tenía el rock nacional. Por eso, y aparte, sí, aparte era como, lo, bueno, era el máximo estándar que se podía. Entonces, jamás me imaginaba que el disco iba a salir en algún otro país. Que vos pensás que para una banda de dos discos, cuando Transizomba sale en toda Latinoamérica, uh-huh, eso es muy difícil. Pensalo ahora, ya ahora, para una banda argentina es... No, hoy ustedes deben ser una de las pocas bandas que todavía pueden hacer esto, de estar acá en Nueva York presentando el disco en Sony. Digo, ya es casi una especie en extinción ese manejo del lanzamiento de un disco, ¿no? Para... Exactamente, entonces por eso esta historia está plagada de rarezas que solo nos suceden a nosotros, porque tampoco fuimos la banda más pop del planeta para que nos sucedan. Y más, ¿te acordás en esos discos, no? Y en Transizomba ya había no sé si el segundo país donde nosotros tocamos ya es Estados Unidos. ¿No México? No, porque primero hicimos una gira por Estados Unidos, después bajamos, hicimos una gira por México, después por Colombia. Pero quizás toqué antes en Chile, pero tocamos antes en todo eso y después en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay tardamos muchísimo. Mucho. Hasta Jéssico. Se nos dieron cosas muy, muy raras. Igual, de la misma manera, sin sacar un disco, nosotros ya tocábamos en La Plata o en... casi en Córdoba, ¿no? Una banda que gira de costa. Claro, que era que muy rara, ¿no? Que antes de que tenga el disco ya era una banda de shows, que quizás te pasó de vernos en esas instancias, porque vos eras un poquitito más joven que nosotros, pero ya se sabía que nosotros estábamos en el medio antes del disco. Es una cosa que ahora no, tampoco es compleja de imaginártela para la dinámica de cómo es la música ahora. Escapar a peligrar mi vida, inicia tu vez. miedo es falso. Fin de semana, pero antes quiero proponerles escuchar un poco el mejor disco del año según Andrés Calamaro. Sí, a ver. Se la pasa tuiteando a propósito de este disco. De hecho, compara a todos los artistas a partir de este disco y arranca así este disco. Mira, escucha. ¿Vos lo seguís, Andrés? No, ¿no? No. El disco se llama Jesus. Como Jesús, pero escrito de otra forma, escrito YEESUZ. Jesus. Jesus. Easy season approaching, fuck whatever y'all been hearing. Fuck whatever y'all been wearing. A monster about to come alive again. Soon as I pull up in Kanye West. We get this bitch shaking like Parkinson's. Take my number and lock it in. Indian hair, no moccasins. No lo tenés escuchado, pero sabes quién es, el negrito. Está con Kim Kardashian. Además es uno de los dos raperos más exitosos de Estados Unidos. Esta canción se llama On Sight. Es el track número uno de Jesus, lo nuevo de Kanye West. Black Skinhead se llama esto. ¿Te gusta? Lo estoy escuchando por primera vez. Ah, no lo había escuchado. Marilyn Manson. Tiene una onda Manson, es cierto. Para mí que se inspira en este tipo de laburos para mashapear, Andrés. Bueno. Parece estas bandas tipo Adam and the Ants de los 80, que tenía estos ritmos tipo americanos. Es muy rapero, Andrés. Al menos eso se traduce a través de sus tweets. Metalero también, está bastante informado. Y es algo que a mí me gusta del tipo. Porque vos te pones a hablar con las máximas estrellas de la música en general, a nivel mundial, y los tipos no saben nada de lo que está pasando musicalmente. En general, hay excepciones. No, pero aparte tiene gustos muy diversos. Va de una punta a la otra. Esto es Kanye West. I Am a God se llama este tercer track del disco. Soy un dios. La verdad es que estaba muy intrigado por saber de qué se trataba después de leerlo tanto en los tweets de Calamaro. El mejor tema del disco. Es diferente, está como más electrónico, por llamarlo de alguna manera. Diferente a lo que venía haciendo, ¿no? Yo respeto a los que son capaces de hacer música con pedazos de ruidos. Creo que es un talento especial que hay que tener. Ah, bastante enfermito, ¿eh? Kanye West, el mejor disco del año según Andrés Calamaro. Y tengo acá el segundo mejor disco del año según Andrés Calamaro. Y es este. Arranca así. BBC se llama esta canción. Jay-Z. Magna Carta Holy Grail se llama. Magna Carta Holy Grail. Jay-Z, el otro gran rapero norteamericano. No, el que está en este caso con Beyoncé. Esto me gusta más, ¿ves? Menos electrónico. BBC se llama este primer track, Bitch is Better, el segundo, y estamos escuchándolo ahora. Jay-Z, lo nuevo, Magna Carta Holy Grail. On the celly, 'cause I ain't got time to be arguing with your ass if you ain't really ready. Girl, why you never ready? For as long as you took, you better look like Halle Berry or Beyonce. Shit, then we getting married. Ahí habló de su mujer, de Beyonce, y antes de Halle Berry. Mencionó a Halle Berry. Mencionó a Halle Berry. Dijo Halle Berry. Mencionó a Halle Berry. Sí. Y se manda media. Otra. Picasso Baby se llama esta canción. Esto es Jay-Z, la música que se nos ocurre, escucha Andrés Calamaro, porque, bueno, tuitea más, bastante a propósito de Elvis. ¿Querés salir de esto? Mira, para vos. Rock careta. Take Me Higher se llama esta canción, la banda es Diamond Dawn. Este teclado ya te lleva solo, ya puso primera. Listo. Claro, señor. Esta es para Beto Guasnela. Rebanco esta. Y Betito, Diamond Dawn. Overdrive se llama el disco. Los vi, ¿eh? Es tan fácil hacer música. O sea, el otro día, Beto, dijiste que cualquier canción que se llama Turn It Up, Turn It Down, estaba buena. Sí, ¿te acordás? ¿Vas a poner una? Sí. Turn It Up. Suban el volumen. Con esta pasas a hacer que sin pagar. Michael Jackson, Black and White. Black and White. ¿De dónde son estos chicos? Ni idea. Me voy a comprar un pen para que me lo llenes de todas estas porquerías. ¿No tenés pendrive? Están todos llenos con fotos y porquerías. ¿Borra? ¿Pasar? Música, no, ¿para música? Archivar. Es que tengo que hacer al revés, tengo que sacar fotos de la compu para capear. ¿Pero tenés un disco externo o algo? No, no tengo disco externo. Entonces, ¿me compras un... ¿Qué haces? ¿Backup en un pendrive? Son claro, nada, no entran mucho. Es lo que hay. Necesito una más. ¿Una más? Compro la primera hasta ahora, ¿eh? Es esta. Déjame pensar, el otro día te estuve presentando bastantes. A ver esta, no lo escuché todavía... ¿Te gustó la Thin Lizzy a vos? Sí, obvio. Viste que ahí Thin Lizzy es una legendaria banda irlandesa. El que mandaba ahí, Phil Lynott, murió hace mucho tiempo. Decidieron regresar sin él. Primero como un tributo, después como una banda. Y ahora, los integrantes que hasta hace dos semanas eran Thin Lizzy decidieron grabar un disco. Y para no llamarlo Thin Lizzy, se cambiaron el nombre y se llaman Black Star Riders. Y este es su primer disco, All Hell Breaks Loose. El que canta es Ricky Warwick de los Almighty. No sé si se acuerdan de Almighty. Vinieron con Megadeth una vez a Obras. Una banda británica, rockera. John Sykes estuvo acá hace mucho tiempo. No sé si estará ahora. No, ahora no está. No está más. John Sykes estuvo. Sigue estando Scott Gorham, que es el legendario Thin Lizzy. Jimmy DeGrasso estaba tocando la batería, que tocó Megadeth, tocó con Alice Cooper, tocó con infinidad de artistas. Marco Mendoza estaba tocando el bajo. Van y vienen todo el tiempo, ¿sí? Señor Marco. A ver, esta Bound for Glory se llama. ¿Te gusta esto? Esto va a ser Guilty of Love. Y muy Whitesnake. Guilty of Love, señor, me robaron. ¿Sabes que está John Sykes? Un café con leche. Ah, no está. Es muy Thin Lizzy. Muy Thin Lizzy. Está copiando la voz y todo. Es verdad que se parece a Guilty of Love, pero mucho. Guilty of Love se parece a Thin Lizzy. Mucho, mucho. Pero bueno, estábamos escuchando un poquitito de música que tengo acá en mi computadora, pero para ir como tema de fin de semana voy a ir con Jet Black. Se lo hice escuchar a mi mujer, le gustó también esta banda que... ¿Cuándo fue? ¿El viernes? Sí. El viernes les hice escuchar unas cuantas bandas, una de ellas era Jet Black, fue de las más festejadas. Es una banda americana de hard rock, Raining Rock se llama su último disco, y vamos con Jet Black haciendo Raining Rock, lloviendo rock. Yo sigo, estuve todo el fin de semana escuchando el disco de nuestros invitados de la semana anterior, de Hilda y Tito Lo Sabio, el de Alizarazu, Man Ray, Purpurina. Escuchá que lindo. Acá aparecía Nancy Duplá, re pebetita. Pero no, no me elegiste el mismo tema de la otra vez, ¿no? No, ¿estás loco? La otra vez te había elegido Tierra Sagrada. Es el 12. Sí, señor. ¿Y este? Sola en los bares. Sola en los bares, que es uno de los clásicos. Un tema hermoso. Uno de los clásicos de Man Ray. El disco en realidad no es tan nuevo, es un compilado con dos temas nuevos, un cover, que es Mañana Campestre, y canciones de su repertorio. Sí, sin regrabar las versiones originales. Vamos con música del fin de semana. Jet Black primero haciendo Raining Rocky, después Man Ray, Sola en los bares. The voice of pain So I step outside to find it raining rock and roll. The air is getting heavy. The metal is cold to touch. The sky turns from blue to black. Está mareada. Thank you.

Catupecu Machu en concierto. Presentando Madera Microchip. Jueves 29 de agosto en el Teatro Gran Rex. Catupecu Machu lleva su espectáculo Madera Microchip a la calle Corrientes. Entradas anticipadas por sistema Ticketek y en el Teatro Catupecu Machu, cambiando la piel nuevamente en el Gran Rex. Fin de espacio publicitario. Toshiba auspicia en exclusiva la transmisión de La Vela Puerca desde el mítico Stage 48 de Nueva York. Exclusivo por Vortex Rock en conexión con Vortex.com. El próximo 13 de julio a las 19 horas Argentina vas a vivir más tecnología, más innovación con el recital de la banda La Vela Puerca. Toshiba es más en tus manos. De pronto me dije, ¿qué será de la vida de él? Y estamos comunicados. Por un momento temimos lo peor y era que no estuviera disponible, pero ahí está, el Franchute con ustedes a pedido del público, el francés. Franchute, ¿cómo andás? Sí. Hola, Gustavo, Daniel, equipo, ¿cómo están? ¿Qué haces, loco? ¿Sabes que el otro día pensaba, no? Este sonete, si nosotros no lo llamamos, no aparece más. ¿No se te ocurrió? Che, voy a llamar a mis amigos a ver cómo andan. Una sorpresa, un día. Una sorpresa, quedarte con algo. Venir solamente de visita. No a manguear, digamos. Bueno, tengo que quedar de visita un día, es verdad. Esto quiere decir que en ningún momento se te pasó por la cabeza la idea de llamarnos a ver cómo estábamos. Sí, puedo llamar. No sé si contestarán, pero puedo llamar. Es un chico que no tiene inquietudes, así que lo muevan mucho. Por lo menos con nosotros. ¿Cuál fue la última idea que se te ocurrió, Franchut? No sé, ahora no me acuerdo. Pedirte entradas para Black Sabbath. Mirá que tenés tiempo de meditar. A mí me gusta mucho colgarme. Va, me surge, ¿no? Si tengo un rato libre, me pongo a leer o me pongo a escuchar música y no puedo evitar pensar en algo. Y a veces se me ocurren ideas que puedo aplicar acá a este trabajo, por ejemplo. Franchut, vos cuando estás... ¿Hoy tomaste tu tecito con galletitas? Sí. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Mirando la tele? ¿Escuchando la radio? No, estaba escuchando la radio. Escuchando la radio. ¿En la cama? No, en el comedor. ¿Sentadito? Sí. ¿Cuál es tu lugar favorito en casa, Franchut? Mi habitación. Tu habitación. ¿Estuviste escuchando alguna de las bandas que recomendamos? No, escuché lo que pasaron ustedes el otro día, un poco, y hoy. Buenas, ¿eh? Reinicio, que es el tema. ¿Te gustó? Sí, sonó bien. ¿Hay algún concierto al que te tenemos que invitar próximamente? Por ahora, no sé, qué sé yo. ¿Qué falta? Corrayo no conformity. Ay, los Maiden. ¿Askin Alexandria te gusta? La fui a ver el año pasado. Sí, estuvo bien. No es una banda que conozca tanto, ¿viste? Pero estuvo bien. Van a volver. Viene Madball también. ¿Te gusta Madball? Madball me gusta. Lo vi con Agnostic Front en el 2009. Ahí donde están ustedes. Todo lo vio. Acá en... Y así Coffee Talk también lo vi hace 2 años. Tiki. ¿Recordás las fechas y los años de todos los conciertos a los que fuiste? No te digo que me hagas una lista, pero decís... No, tengo las entradas. Te las, es verdad. Te las, las entradas. No te digo todas las entradas, pero tengo entradas. Me acuerdo, sí, Agnostic Front y Madball fue en noviembre del 2009. Metiste la cabeza dentro del león. Había tocado unos días antes Mus Pelitiamata ahí también. Tomá, los dos shows. Ahí tenés. Escuchame una cosa, volviendo al tecito con galletitas, ¿no? Te pones ahí en tu casa, te tomas un té con galletitas mientras escuchas la radio. ¿Hoy estabas solo? ¿Estaba tu mamá? ¿Estaba tu hermana? No, estaba mi vieja, estaba descansando, eso sí. ¿Estaba en su habitación? Sí. ¿Vos estabas en el living solo? Sí. Sí. ¿No pensás en nada? Digamos, tenés la mente en blanco, enfocás, clavás la mirada, no sé, en un espejo, en un cuadro, en una pared, y escuchás la radio y comés las galletitas. No, sí, pienso en alguna cosa que tengo que hacer en la semana, capaz. ¿Cuáles son tus actividades? ¿Mañana feriado no haces nada? No, mañana no, iré a comprar alguna cosa al supermercado nomás. ¿Tenés que hacer compras? El miércoles sí, tengo que ir a pagar algunas cosas, tengo que ir a buscar. Y tengo que ir a buscar unas cosas el jueves, por ahí. A lo mejor quiere ver el documental de Tandil, de la gente del INE. ¿Te interesa ver? No te interesa eso. Mira, hay que, yo no, te digo, honestamente nunca fui, me gusta Los Redondos, pero nunca los fui a ver ni a Los Redondos, ni al Indio. A Sky lo vi el año pasado, la inauguración de ahí de Vorterix, del teatro. Pero no, nunca lo fui a ver en vivo, no te puedo mentir. Por lo tanto es algo que no te interesa. Te invitamos si quieres, pero no creo que te interese. No sé, ¿habrá gente insultándome por eso? No, nadie te va a insultar. Mañana el Franchute viene a ver Piedra Quelate y después se queda con nosotros merendando. Bueno. Te vamos a alegrar el feriado, Franchut. ¿A qué hora más o menos? ¿A la una, A la una tenés que estar acá, sí. Ahora te quedás con Willis hablando en línea privada y arreglás a la una, es el documental, y a las dos terminó, arrancamos nosotros. Y a las dos subo, sí, voy con ustedes. Subís, venís con nosotros, la pasás bien. Que me echen una patada. Que no haga como la otra vez, que se fue y después te calentaste. Porque se fue sin saludar, ¿qué va a pasar? Sí. Ahora que hablas del Franchute y documental a la vez, me haces acordar, mañana podemos charlar, ajustar los detalles para el documental del Franchute. Sí, claro. Mili, ¿cómo va eso? El corto del Un Franchute. Poco de amor francés, el corto sobre el Franchute. Más o menos. Qué genio. Franchute, vos ya nos conocés a todos nosotros, ¿no? Sí. No nos conoces en profundidad, no conoces nuestras vidas privadas, pero conoces una parte de nosotros. Sí, algo de ustedes conozco, no todo. ¿Quién es el más ladri de nosotros? Así, tu mirada desde afuera. Sí, el vendehumo, seguro. ¿Esto, Guasnela? Sí, más o menos. Iba robando hace bastante. Pero le está hablando a Guasno. Guasno, te dijo ladri el Francho. Qué gordito. Ah, pero es simpático, es macanudo. Gordo atorrante. Te meo los sándwiches mañana. No. Mañana hoy te perdiste los sándwiches de miga, Franchut. Si venías hoy. Escuchame una cosa, Franchut. ¿Qué hiciste el sábado? El sábado. Estoy con galletita. No, sabes que no hice mucho. El sábado fui a Vélez para anotarme por lo de la Fab News. Ah, fuiste ahí para ir a la cancha. ¿Ahí pudiste? Sí, ya estoy anotado. Igual lo van a dar recién, el carnet este de la FACNU lo van a dar en enero, febrero, más o menos. ¿Tenías así. Turno o fuiste de No, tenía turno, ya había pedido hacía como 10 días. Sacaban las barras bravas, ¿eh? Sí. Escúchame, ¿cómo pediste de turno? ¿Por teléfono? No, había ido al club antes, dos semanas antes, más o menos. Ah, podés ir en persona. Sí, decirle a Damián que tiene que pasar por el club, se puede el sábado y que se anote, porque hay tiempo hasta fin de mes. Escúchame, Francho, te escuchame una cosa, te voy a hablar con el corazón. Voy a poner el corazón en mi mano. No tenés. En este momento. Mira, la tenés vacía. A ver. Vos no tenés computadora, dos puntos. ¿Por qué? A. No tenés plata. B. No te interesa. No me interesa. No te interesa. Por ahora. Por ahora. ¿Vos sabés que una computadora te alegraría la vida? Sí. Igual estuve escuchando música el fin de semana con el Discman. ¿Con el Discman? ¿Te lo llevaste vos? No, con el Discman. No, Discman, me quedé colgado. Con el minidisc. No, para mí que Discman, el minidisc, Willis, el minidisc ese que yo traje está tirado ya en el fondo. Está, ¿no?, con las zapatillas. Sí, dice. Sí, escuchame una cosa, Franchu. Hola, Martín, te saluda. Hola, ¿cómo estás? Venite con una remera linda mañana, que por ahí te invito al duelo de vedettes. Mañana el francés en el duelo de vedettes, señores. Mañana el franchute en el duelo de vedettes. Bueno, vamos a ver qué tengo. Ponete una linda. Escuchame una cosa. ¿A vos te gusta la música? Sí. Internet es un portal sin fin hacia el mundo de la música. Sí, es verdad. Te va a facilitar además varios trámites en tu trabajo. Vos tenés una cuenta en el banco por tu trabajo, sí. Sí, una caja de ahorro, sí. Una caja de ahorro. Bueno, en lugar de ir a hacer cola al pago fácil, pagas por internet tus cuentas. Está bien que en ese caso te estoy coartando la libertad de salir, aunque sea a la calle, para pagar un impuesto. Pero bueno. Claro, no sale más después. ¿Sí? Esto es lo que suele pasar con Willis. Chicos, pido cámara acá. Vegetar, las cosas vegetan. Me en pareció, la hizo. ¿Quién me echa la culpa? Te hizo así. Yo hizo recuerdo. Junta y tiró... Recuerdo, el primero que llame, el que lo quiera, habla con Willis y se lo lleva. ¿Fue así o no? Yo vi cientos de tweets. ¿Se lo llevó alguien? Acá está. Sí, bueno, pero no lo vino a buscar. Es que en realidad eso es lo que sucede con los oyentes, según la teoría Mili. Como oyentes cacosos. Mili. Ven acá, dejar, boludear, Mili. Hay un programa. Él que lo defiende tanto y después. ¿Sabes que estoy ofendido con el Franchute porque te dijo ladri a vos? Y tenés razón, Gustavo, al final. A la inversa, Mili dice que hay que guardarle los premios a los oyentes durante 30, 60, 90 días, un año. ¿Qué pasa cuando el oyente, según Willis, no vino a buscar este premio? Y permitime dudar de la palabra del chiquitín. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Tráeme el nombre del ganador. Escúchame, Gus, preguntale a Mili sobre las zapatillas que... Tus zapatillas que están ahí en la gaveta hace meses. Sí, las zapatillas que me hiciste traer están ahí tiradas. Yo no te hice. Usted, señor. Estoy preparando un rol de zapatillas. Ahora, obligalo a hacerla. Perdón, para que un oyente venga a buscar un premio necesitamos el nombre del oyente, ¿claro? Exacto. Okay. Dámelo a Willis, por favor, el nombre del oyente. No, pero a ver, cuando esto es por Twitter, como ustedes en general lo hacen, le pones al oyente, venilo a buscar mañana, de lunes a viernes, cuando puedas, y después... Si se le puso, venilo a buscar mañana y no vino, está para regalarlo otra vez para otra persona. De lunes a viernes siempre se dice. Ok, yo regalo este mini disc. Franchuta, vos no te interesa el mini disc, ¿no? No, mini disc no, mini disc no tengo. No. Bueno, yo lo regalo, recuerdo que muchos lo querían. ¿Qué sé yo? Es un mini disc nuevo, completo, tiene todo. Tiene cargador, tiene control remoto, tiene todo. Todo. Mili, ¿te querés encargar vos? Ahora nos encargamos con Willis. Le echás el fardo otra vez a él y va a quedar acá con la bolsita de coto. Yo me encargo. Ya tengo ganado. ¿Quién? ¿Vos? ¿Damián? ¿Lo querés? Listo, es de Damián. Perfecto. Toma. Pásalo a Damián. Franchut. Sí. Billy. Escuchame una cosa. ¿Venís mañana entonces? ¿Competís duelo de vedettes? Bueno, está bien. ¿Venís a ver Piedra Quilate también? Sí, que empieza a la una, ¿no? A la una. Si estás ocupado, no, ¿eh? Ojo. Te lo vas a tener. No, no, sí, puedo ir. Venite un toque antes, francés. Sí, sí. Gordo, conmigo se pudrió todo, lo único que te digo, ¿eh? ¿Y con Beto? ¿Con quién? ¿Con Beto? Beto. Con Beto también, obviamente. Sí, te quedaron los anteojos torcidos. Yo lo dije por Beto, ¿eh? No, no, lo dijiste por Guasno. Te escuché bien. Bueno, Francho, te esperamos mañana, entonces. Traete tu mejor remera. ¿Qué pasó? ¿Último momento? Buena noticia, llegó un cable. ¿Un cable? Sí. ¿Tiene que estar el Franchute presente? No, no hace falta. Bueno, te esperamos mañana, Franchute. Bueno, listo. Chao, loquito, un abrazo. Chao, también, un saludo. Chao. Ah, le estaba hablando a la computadora. ¿Vos no crees que sería el mejor presente del mundo para el Franchute una computadora que lo conecte al mundo? A mí que lo conecte que al universo. Puede hacer todo lo que a él le gusta. Dijo que no le interesa. Puede llegar a ser su novia también, o va a conseguir novia. Se mata a pascotas. Cuando descubra Poringa. No sabía cómo, gracias. Hay que pasar un par de links. Poringa.net, ¿qué más? Llegó un cable que dice que... Bueno. Los números de la semana de Tito. ¿Viene mañana Héctor, puede? Mañana viene Héctor a visitarnos. Héctor es como Franchute, está disponible las 24 horas del día. Creo que viven juntos. ¿Son los números de esta semana entonces? Arrancan hoy, ¿eh? Ya sabes que conmigo no contás. Sí, no, ah, si no, no tenés un mango, miserable. Si ganaste 7 lucas gracias a mí no me diste nada, ni un café me invitaste. No, gracias a vos no, a San mando. ¿Quién te lo dio? Vos. ¿Los tiro? Tiralos. ¿Los tiramos? Sí, ¿los compartimos con los oyentes? ¿Sí? Los tres números terminan en 3, justamente. Sí. El 03. Sí. El 13. Sí. Y repite el 23, que lo teníamos la semana anterior. 03, 13, 23. Sí, señor. Los números de la quiniela para esta semana. Ganadores. Lo voy a guardar. ¿Esto también te lo tengo que pagar, Gustavo? 03, 13, 23. No, no, acá conmigo 20, no cuenten. Te debo 120 pesos. Ahí está la cuenta. Ahí está. 120 pesos. 130. Mañana te pago, Mili. Ah, es que no va a haber. Me dice Guasno que no va a haber plata en los cajeros. Y por el paro de camionero, no sé en qué quedó hoy a la tarde eso. Seguí sumando. Parece que había 34 personas en Plaza de Mayo pidiendo algo. Ayer en todo Carapachá y Munro, incluyendo Unicenter, no había plata. No, no, claro, está difícil. Ya estaba todo vacío. Yo creo que hasta el miércoles. Bueno, escuchame, tenés guita, ¿no? Porque mirá que necesito para mañana para comer. Avísame cuando tengo que traer, dale. Ya, nos estamos yendo, sí, se quedan con el grupo de la muerte. Nosotros nos despedimos hasta mañana, se saben que para nosotros no hay feriados, venimos a trabajar desde hace ya tanto tiempo. Mañana no va a ser la excepción, vamos a estar en vivo acá a las 2 de la tarde. ¿Hacemos un quesito? No. ¿Un quesito? Mañana feriado, alegramos la tarde, un quesito, una longa. Y... mañana viene Franchut y tenemos que tener comida, no lo podemos no agasajar. Algo hay que traer. Volviendo al tema anterior, ¿qué le quieres regalar una computadora? Sí. Quiero conseguir una computadora. ¿Qué tenés, computadora que no te sirve? Tengo una en casa que no voy a usar, que no está buena, pero... se la voy a regalar, no sé, lo voy a pensar, porque los rígidos me sirven, pero por ahí se la dejo con un disco rígido. Como para que arranque. Ese disco que no le interesa mucho, en realidad, a lo mejor lo que más le va a servir es internet. Acá. Y sí, lo que pasa, ¿sabes qué? ¿No? Ya te lo digo. Yo le regalo la computadora, pero el miserable no va a pagar internet. Así que es lo mismo que nada. Se la chupa la hermana. Uy. Que no se interprete. Rival Sons, Pace of Life. If I can get through the day, have a date with the moon. It's how I spend all my worthless time on the sand, thinking that my ship will be coming in soon. Look at these hands, they've been in gloves for years. It's how I spend all my worthless rounds in the ring, hoping that the other guy'll disappear. But you and your get through tonight. I'm waking up with my wings. There's no way I can sleep my way through a fight and think I'm gonna like what tomorrow brings. Look at my eyes, don't even know who I am. It's how I spend all my worthless time on the floor. Están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.